siempre viernes más cultural, digamos, un poco más, podemos decir un poco más relajado, porque yo estaba haciendo un poco el reconto de la semana. Fue brava la semana, venimos con semanas bravas, uh-huh. ya hace bastante, me parece que nosotros tratamos mucho de los temas que están allí en el tapete, que nos involucran directa o indirectamente a muchos, a la sociedad argentina, podemos decir. Y esta semana fue brava, Nico, y nosotros acá hicimos varias entrevistas. Por ejemplo, ya arrancamos la semana con esta denuncia del intendente a Mario Nicoletti, ambientalista. Sí. Después tuvimos, obviamente ayer fue también durísima la jornada con cuanto al reclamo de esta crisis económica que están sufriendo los profesionales del Garrahan. Uh-huh. Después este pedido por la ley de emergencia de discapacidad. Sí. El juicio de Maradona también, que ahí, más allá de hablar de también de él, del funcionamiento de la justicia, sí, de que se suspendió de la jueza. El juicio uh-huh. se suspendió por la jueza que uh-huh. dijo, yo no tengo nada que ver, y apareció un documental donde estaba ella. Sí, viste, todo muy, muy turbio y lamentablemente, bueno, toda la familia en el medio padeciendo las cuestiones de la justicia, porque se habla que hay muchas teorías, ¿no? De que posiblemente se tenga que postergar hasta el año que viene el juicio, y bueno, y todas las actuaciones que se hicieron en este tiempo son totalmente nulas. Así uh-huh. que, bueno, veremos también qué pasa con eso, pero Maradona una semana intensa. Maradona dijo, estando vivo se aprovecharon de mí y lucraron conmigo, dijo. Cuando esté muerto van a encontrar la forma de hacerlo. Y viste que después se sigue facturando y dice, mucho. Ni muerto descansaré en paz, dijo Maradona. Dijo, ya había avisado. ¿Y sabes lo que dijo la jueza que dio el informe de que esto se suspendía? Es, la justicia no se mancha. ¡Ay, Dios! Entonces, como que, viste, como que esto no para. Después también el gordo Dan que vino. Yo me equivoqué y pagué, pero la justicia no se mancha. Pero la justicia no se mancha. Después también el gordo Dan que vino a este mundo a joder. Sí, ayer estuvimos hablando porque salió en el momento en el que estaba. ¿Con lo de Dalma? Con lo de Dalma. Claro, y la discusión con bueno. Dalma. Pame nos manda mensaje y dice que está escuchando. Con Hola. Ese, nos están escuchando los dos. Así le mandamos un saludo. Encima están los dos, porque también nos dijimos que está ese, está esta dupla trayéndonos info dentro de todo, porque está en la universidad pública, la así universidad es. De San Juan nos mandó fotito, un besito. ¿Están comiendo algo? ¿Qué están haciendo? No se ve si están comiendo, no se ve, ve que están no, en no un aula. Se, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando me mandan una foto le hago suma todo, a ver qué están haciendo, a ver, che, qué a están ver, tomando, quién está ahí atrás, a ver quién a es ver, esa persona, mira qué bonito ese florero que tiene esta señora, y así me gusta como investigar la foto. Chumear, re chuma mal. Pero bueno, a todo esto iba, a que hoy tenemos este día de un poco más de relax, de vamos a tocar algunas noticias locales, porque quería ser blanda, pero no tengo una noticia que puede no gustar mucho a los vecinos que usan el transporte público de la Villa de Merlo. Ahora vamos a desarrollar un poquito eso, pero vamos a hablar también de cine. Vamos a hablar de cine. Si no vienen me voy a enojar, así que venga a hablar de bueno, cine. Bueno, vamos a hablar ya, nosotros. Nosotros sabemos. Yo nosotros ya le dije, sabemos. Dijo que viene, así que Juan Ortiz va a estar acá con nosotros. Bien. Tenemos ya ahí sí confirmado, tenemos comunicación sí. hacia Córdoba. Está para bien. Hablar con un periodista cordobés que nos va a estar contando un poquito, así charlamos un ratito de Chimento y un poquito de qué está pasando en Córdoba también. ¿Qué está pasando en Córdoba? Bien. Que él es asiduo movilero normalmente, entonces conoce mucho las calles de Córdoba y claro. todo lo que sucede ahí, así que le estaremos preguntando. En un ratito también tenemos a Nahuel Granja, hablaremos de la Feria Franca, porque es que hoy no solamente hay consigna. Eso te iba a decir. Hoy hay consigna. No solamente vamos a hablar, sino que vamos a necesitarlos un montón, porque hoy tenemos consigna con premio. Sí, que ya pueden empezar a mandarnos al 2664-003011. Nos pueden ir escribiendo, participando del programa. Y nos van haciendo las preguntas bien. Sobre la consigna del día de hoy, mientras ya están llegando los primeros mensajes, que dice, buen día, aire fresco, escuchando desde la ruta a Buenos Aires, saludos. Esa. Nos dicen, así que ven, con la app. Ahí está. Nos están escuchando con la aplicación. Saludos grande. 2664-003011. Sí, que nos acompañen hasta las 13, porque también tenemos música en vivo hoy. Pame, a pesar de haberse ido, nos dejó preparado un show musical que va a ser de la mano de Gastón Nakasato, que lo vamos a tener también hoy, música en vivo. Bien. Así que, como nos gusta el viernes, se pudo cumplir el día de hoy. Viste que a veces el coordinar y horarios y demás no es tan sencillo, pero el día de hoy la producción lo ha logrado. Bueno, Nico, la producción. Hagamos una cosa. Tiremos un par de preguntas para la celebridad del día de hoy, la que tenemos que adivinar, y hagamos una breve pausa. La gente tiene que participar. Dijimos ya, esta celebridad, Nico nos va... Nico es el único que la sabe. El segmento se llama No es Darín. Así se llama. Como para que sepan que no es Darín y para puede que ser cualquier otra celebridad. Y para que yo no la diga claro. Nunca tampoco, porque si a mí me toca, capaz que yo pienso en un Darín, ¿viste? En un Ricardo Jere, que le digo yo, es Richard Gere. Sí. Y bueno, George Clooney, esos son los míos, ¿viste? Pero bueno, no es Darín. Pero pueden preguntar para saber quién es la celebridad... Sí. Oculta en este día viernes. Bien. Para poder ganarse el premio de la Feria Franca, que en un ratito estaremos contando qué es. Obviamente, quien lo adivine gana directamente el voucher de 10 mil pesos para consumir en la Feria Franca. Hoy después contaremos en qué local, de qué productor sería esto. Son 10 mil pesitos, muy bueno. Y si no se adivina en lo largo del programa, porque eso lo sabemos al final. Quienes vayan participando con su pregunta, ya participan. Vos mandá tu preguntita, sí, cual sea, sobre la consigna y ya estás participando. En el caso de que nadie lo resuelva, de un posible sorteo. Muy bien. Como siempre yo pregunto, ¿está vivo? ¿Es un ser humano? It's alive. Es alive. Pero yo dije está vivo. No, mentira, está muerto. Pero pará, y te dije está vivo. Pero vos sí me... No dije un ser humano, dije está vivo, o sea, es un hombre. Es un hombre. Ahí está. No está vivo y es un hombre. No está vivo y es un hombre. Vamos a dejarlo ahí y nos vamos a una pausa musical. Y participen. Son 10 lucas. 4-0-0-30-11. Dale, vayan mandando su mensajito, participen. Pregunten. ¿Es hombre? Sí, es hombre. Y no está vivo. Y no está vivo. Desde Argentina hasta México, señores, es la Nelly Valdés. Y la Sonora Dinamita. Tengo un alma o la tenía. Ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Es el paisaje donde flota mi fantasía. Es que me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. Fría, ¿cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave se la quitas tus andares. Niño, ay, vete, vete tus andares. Porque no tiene cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. Yeah. te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Che, 10:41, un día esto tenemos que hacer el famoso karaoke. La Belu nos tiene que enseñar a cantar tantas cosas, tantas promesas que tenemos que anotadas. Hoy, que no, como no está Pame, vamos no va a poder decir nada. Vamos a ver qué pasa más adelante. Vamos a ver qué pasa más adelante porque todavía tenemos la entrevista con el oso. Tenemos la entrevista con el oso. Muchas veces es cuestión de tiempo, no cuestión de ganas, claro. ¿Viste? Por ejemplo, mirá, ya tengo los papelitos para ir anotando la gente que participa de la consigna. Al 2664-00311, donde ya están preguntando si era argentino. Ajá, ¿y? Y era argentino. Era argentino. Ahí tenemos una participante más. La anotamos para el voucher de la Feria Franca. Luego vamos a hablar de qué productor o productora estamos hablando, pero ya sabes que es un voucher para la Feria Franca. si participás, o bueno, mucho mejor, ya directamente accedes al premio de una. Si ganás, si claro. Ganás. Espero que la hayas traído difícil, Nico, porque siempre es muy fácil. ¡Ah! ¿Y por qué no la sacas nunca? La saca. El otro día, ¿te acordás? Había una desesperación para sacarla el viernes pasado y creo que la tuvimos que sortear. ¿Qué? Sí. No salió. O sea, la ganó Marce de España, pero bueno, era obvio que no lo iba a poder disfrutar al premio. Y era Mario Alberto Kempes, aparte, ¿viste?, la semana pasada. No es que habíamos ido con una complicada. Claro, exacto. Dijimos, entonces, como para repasar y que la gente participe, la consigna es, no está vivo, es un señor, era un señor y era argentino. Hombre fallecido. Ajá. Argentino. Bueno, yo voy a tirar otra pregunta más. ¿De la rama de la política? No. No, bueno, no fue político. No es de política. La rama de la política. Ay, Dios. Bueno, ¿puedo hacer una más? Porque no vale que las haga todas yo. Esto es más que una ayuda para la gente. Acá preguntan si era artista. ¿Era artista? Era artista. Muy bien, se suma una positiva. ¿Vos qué ibas a preguntar? Quiero anotar el nombre. Sí, no. Después me lo pasas. Sí, después te lo pasas. Después me lo pasas. Yo iba a preguntar, dijiste que no era artista. Era artista. Bueno, ¿era músico? No era músico. Bueno, yo la dejo hasta ahí para que la gente participe. Es fácil porque vos participás con cualquier pregunta y ya entras a la posibilidad de llevarte el voucher de 10.000 pesos de la Feria Franca, que muy amablemente nos comparte este premio para hacerlo como más jugoso el juego. Bueno, Nico, ¿qué te parece que le contemos algunas noticias al menos de lo que está sucediendo en la Villa de Merlo? Acá, provincia de San Luis, por si nos estás escuchando de algún lugar del mundo, ¿viste? Si sos de esta localidad africana que quiere hermanar con la Argentina. Anobón. Por ejemplo. Ayer estaba escuchando a los chicos de la mano y decían cómo sería la gente de Anobón si se une a nosotros, si podrían llamarse anobonairenses. ¡Ah! ¡Ojo! Ahora, ¿esos querrán ser parte de alguna provincia en especial? Viste que ellos dijeron ser una provincia. Claro, ser ellos quieren ser una provincia de Argentina. Claro, después lo que estaba muy bueno que planteaban, que decía, es buena porque cuando te vengan a decir la de no hay afros, no hay africanos, no hay descendencia africana en Argentina, vos decís, ¿cómo que no? Si tenemos una isla, los chicos están todos ahí. Las chicas y chicos de ahí, claro, de Anobón. De Anobón. ¿Les gustará alguna provincia en particular? ¿Viste? ¿Les gustará más? ¿Se identificarán más con un porteño, con un puntano, con un santiagueño, riojano? Habrá que ver. Y mirá, capaz está más cerca de Misiones, cordobés, porque hablan portugués también. Ajá. Entonces están más cerca de Brasil. ¿Les gustará la humedad? Porque, viste, ellos tienen que... ¿les gustará el frío? No sé. Ellos lo que quieren es que la isla sea una provincia nueva. Así que sería una nueva provincia, la provincia de Anobón. Bueno, hay que estar atentos a ver qué pasa con buen eso. Buen año, hay significa. Que, mira qué lindo. Hay que estar atentos a ver cómo es el desenlace. Porque en este país... las cosas que no te esperas nunca que pasen pueden pasar, así que... ¿Cómo que? ¿Qué me vas a decir? Que no sé, que asfalten una calle y que a los dos días la calle se rompa y la tengan que reasfaltar. Por ejemplo, o sea, listo, vos decís van a asfaltar, ya está, solucionamos a largo plazo. No, imposible, no va a ser así. No, porque en la tonada justamente, recientemente reasfaltada... Sí. La tonada para la tonada es la calle de Merlo, ese pasaje que está... paralelo a la calle Presidente Perón. Exactamente. Uh-huh. Bueno, muy bien que digamos no estuvo funcionando el reasfaltado porque... Siendo bueno lo que estás diciendo. Porque... ¿Viste los cráteres de la luna? Sí, muy bonitos. Bueno, bonito. Parece que un alunizaje en la tonada. Quisieron alunizar porque la tonada. Porque pasadas las elecciones, automáticamente la capa asfáltica empezó a deteriorarse y a romperse. No me digas. Menos mal que duró hasta el 11 de mayo, entonces. Sí, si no, es esto... más, por las dudas tiró hasta el 18, viste, que estaban por las de legislación de Buenos Aires. Claro, claro. Pero hasta ahí y ahora se tomó su fin de semana con el 25 de mayo, sí. Y ahora dijo, ya está, ya cumplí. No aguanto más. Cumplí mis 2-3 semanas y no aguantó, así que, bueno, ayer ya tuvieron que acercarse nuevamente con maquinarias de obras y servicios públicos el personal a trabajar. Y a reafaltar. Reafaltar la tonada. Porque, loco, o sea, parece ser que la tienen que volver a hacer de nuevo. O sea, todo el laburo lo levantan y tienen que seguramente hacerlo bien ahora. Claro. Pasa que capaz que no había tiempo, porque ¿sabes lo que pasó? Para mí también, hay que entenderlos un poquito lo de la Muni. Viste que hicieron una banda de cosas antes de las elecciones. Hicieron los cordones, tu vereda, el muro ese que está ahí en la esquina de la panadería, el cambio de señalización. Los cambios de señalización. Un montón de cosas. Mucho, che. Te puede salir algo mal. Es seguro que te va a salir mal si lo haces tan rápido. Y claro. Eso iba a decir. Si lo hacías todo a último momento. No, porque te acordás cuando estaba lo del ahí en esa esquina de la panadería, no me sale la obra que estaban haciendo, el Baden ese que reemplazaron. La gente se enojó tanto que se pusieron a trabajar a tiempo récord. No se preocupen que lo vamos a hacer a tiempo. Y era un desafío, ¿viste? Era, le vamos a ganar a los que dicen que no. Y me parece que ahí sacaron algunas cosas del otro, las pusieron acá, la gente, el material. Vos decís que sacaron parte del asfalto que estaba. Capaz que los trabajadores. No alcanzó material. No sé, había quedado linda, pero lamentablemente se tiene que volver a rehacer. Estamos viendo fotos nosotros, gracias al medio Corredor Noticias, donde nos muestran dónde están estos cráteres de los cuales hablaba Nico. Bueno, lamentablemente, un trabajo. Dicen que lo barato sale caro, ¿viste? Me hace acordar algunos dichos. Y esto, más allá de que nos cause una cierta gracia, a los vecinos, por supuesto, no les causó ninguna gracia, porque esto implica corte de calle, no poder estacionar los vehículos, nadie, y todo lo que sabemos que implica cuando se hace una obra de asfalto. Ojalá la hagan bien y en un buen tiempo también le brinden la solución a las personas que se ven afectadas directa de asfalto. Uh-huh. Es decir que si vos tenés que tomarte el colectivo y pasar por una calle que están arreglando, es un lío. No, es que vos estás tocando temas, porque el colectivo yo creo que no pasa por ahí. Pero no hablo justo de esa, pero cuando están arreglando una calle y vos te tenés que tomar el colectivo y tenés que estar buscando a dónde te lo vas. Adivinando un poquitito. Tenés que adivinar en qué lugar tenés que estar, porque no, porque está cortada, entonces no va a pasar por ahí donde pasaba siempre, se desvía. Vos estás esperando en la esquina así tranquilo y después te dicen no. No pasa. No pasa ahora, hace dos cuadras más arriba. Y vamos a decir también la verdad que la gente que toma el transporte de Merlo es que no le queda otra. Entonces, cuando tenés ese problema es, la verdad, un conflicto tremendo, porque no tenés otra opción, no tenés la plata para pagarte un taxi, las distancias son grandes, hacerlo caminando también, después si estás cargado, sabemos que estamos en un lugar geográfico que la subida y la bajada se complejiza. Así que, pero me tocaste un tema que también no tengo buenas noticias para compartir, digo, porque nuevamente el bolsillo de los y las merlinas se van a ver afectados, quienes transitan en colectivo, en el servicio público de transporte, porque ayer los concejales, no todos, pero sí en el Consejo Deliberante, se aprobó la suba. Es que se aprobó. Después, si estuvieron todos o no de acuerdo, es otra historia, que ahora también la voy a comentar. Se aprobó la suba. Ayer, por mayoría automática, pese al rechazo de la oposición que cuestionó las fallas del servicio. El boleto de colectivo en Merlo pasa a costar 1.100 pesos, costaba 900. Y, ¿qué más decir? El nuevo cuadro tarifario establece también un valor de 900 para los pasajeros frecuentes, mínimo 20 pasajes, y de 400 para el boleto educativo, mientras que las personas con discapacidad seguirán viajando sin cargo. Algo que sucedió ayer en la sesión es que el concejal Daniel Orue expresó su rechazo al aumento tarifario, cuestionó la calidad del servicio prestado por la empresa concesionaria y recordó el episodio que ocurrió el verano, cuando en el recorrido del Rincón, no sé si se acuerdan, pero yo sí, una de las unidades perdió las dos ruedas y mencionó otras falencias como incumplimientos en los recorridos y horarios, además de reiteradas quejas vecinales. Creemos que la empresa no acompaña con la calidad ni con la responsabilidad que se merece el vecino de la Villa de Merlo, lo dijo el concejal Daniel Orue. Y bueno, hay una problemática, es real, que es la dificultad de acceder al boleto, el que transporta todos los días. Y también, bueno, los costos, ¿no?, que debe tener la empresa para funcionar. Así que exactamente. Ahí se entiende de los dos lados un poco lo que está pasando. Uh-huh. Bien, te quería comentar que la gente nos está escribiendo al 2664-003011 y nos dice, buen día, ya que estamos reclamando, podrían arreglar el badén del arroyo de Cerro de Oro. Los hierros están expuestos desde hace años. El badén de Cerro de Oro. Uh-huh. Exactamente, del arroyo, así que... Ese arroyo es... Viste que el otro día se cayó. No tiene nada que ver quizás con la condición o sí... dijeron que fue otra cosa, pero eso está cada vez peor. Yo paso todos los días por ahí. Sí, sí, sí, tremendo. Es tremendo, tremendo y dificultoso transitar por ahí. Bien, y nos preguntan acá si es actor, o era actor, mejor dicho, uh-huh. La celebridad. ¿Y? Y esa, y era actor. Era actor. Era bueno, actor. Vamos, se lo va achicando. Lo único que voy a decir es que sigan preguntando al 2664-003011. Muy bien, tenemos, ya llegó el invitado. Ya llegó. Nos va a esperar, lo hacemos pasar. Ah, lo hacemos pasar. Lo hacemos pasar. ¡Que pase el invitado! Muy bien, muy bien. ¿Pasó? No es el oso. Por las dudas, porque la gente está esperando la entrevista con el oso, pero no es todavía. Sonó a mucha sorpresa, ¿viste? Sí. Que pase el invitado y acá está. Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Buen Juan día, Ever. Chiques. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿No sos el oso? ¿Quién es el oso? Vamos a entrevistar a un oso. ¿Vamos a entrevistar a un oso? Ya estuvimos contando un poquito de... ¿El oso que atacó a DiCaprio en El Renacido? No, ese guacho no. Mira, no te metas con DiCaprio te paso a la lista que tiene la mujer de Di María, ¿viste? Lo llamamos, pero después de la película, un Oscar en el medio... Está ocupado. Se le subieron los humos al muchacho. Se cree que porque participó del Renacido... Porque aparte lo grabaron acá, eso. Lo grabaron acá, sí, es verdad. En el sur argentino. Claro, en el sur argentino. Grabaron pero bueno, más acá que allá en Hollywood. Exactamente. Grabaron una parte de la peli acá en el sur argentino. Estuvieron acá DiCaprio, Tom Hardy y el director Gonzalo Cerrito. Y el oso. Y el oso. Qué linda la ropa. Un día hice el censo en Argentina. Acá digo en Merlo, ¿no? Cuando se hizo el último censo y parecía el personaje de DiCaprio vestida, te lo juro por Dios, y encima una pecherita arriba, era no se sabía si era o DiCaprio o el oso, sabía quién era. Para el censo, ¿se acuerdan que para que el hacía, censo loco, no que saben vos lo podías llenar antes, sí, y dejabas digital, el cartelito digital, estaba bueno eso. Me acuerdo que yo había hecho todo y digo, bueno, no podía, no tenía dónde poner el cartel afuera porque eran dos casas en las que vivía, una casa abajo, una casa arriba. Entonces, queda medio raro, yo lo tenía ahí puesto en la puerta, todo esperando. Me levanto a la mañana, yo escucho unos ruidos, qué sé yo, me levanto a la mañana y digo, bueno, si hubiesen llegado los de abajo me van a avisar. Cuando salgo y hablo, digo, ¿pasaron los del censo? Sí, sí, ya pasaron. Y yo me quedé como, ¿y por qué nadie avisó arriba para que lo hagamos? Bueno, mandé mensajes preguntando, qué sé yo, sí. Lo dejé pegado en la puerta de mi casa. Nunca supe sé que desapareció el papel. Nunca supe si vinieron a chequear y contabilizaron cuántos éramos o no, porque en un momento pasa alguien y yo veía que venía alguien y dije, listo. Ahí viene por mí. Viene para acá. Cruzó por toda la vereda de enfrente y desapareció. Es que eso no funcionó del todo bien, porque, a ver, te voy a hacer una consulta. A vos también, Juan. Siempre se habló de una cantidad... Un inodoro tengo en mi casa. Para vos, sí, porque acá tengo la pregunta. ¿Usted tiene? ¿Cuántos inodoros tiene? Escuchen esto, a ver. ¿Cuánto? Viste que siempre hablábamos de qué cantidad de población, de habitantes tiene la Merlo. Uh-huh. Y la gente, ¿qué dice normalmente? ¿Viste? No, Merlo tiene cuánto para ustedes, les pregunto. 30. 30.000. Sí. Siempre se pensó un 30.000. Sí. Ajá, yo había escuchado 40, por otro lado, por ejemplo. Podría ser, pero ya... Tampoco nos vamos a ir tanto. Pero te voy a decir algo. El censo del 2002 marcó una población total del municipio de la Villa de Merlo de 24.958 personas. ¿2002? 2020, perdón, 2022 quise decir. Ah, 2022. Ah, bueno, no, está bien. Gente. Cuando yo vine en el 2009 no eran tantos. Me faltaba equivocarme hoy, ya está, ya con esto contamos la equivocación del día y bueno, no me dio ahora el tiempo para buscar el censo, el último fue en el 2010. Sí, había creo que en el 2010 decía... 9.000 capaz. No, en el 2010 creo que decía 25. Es que eso, 20. Para... Estoy casi seguro que el del 2010 decía que había más gente. Es que el número me pareció muy bajo, mira, hablando ya de los tres que estamos acá, acá hay uno que no lo censaron, habrá pasado mucho eso. O sí, no sabemos, porque no da chequear si me censaron o no me censaron. Claro, no se sabe. Pasa que se vino un montón de gente. Cuando nosotros nos vinimos, me acuerdo, en el 99, o sea, yo tenía 9 años y nada, esto era, pero Merlo no... Esto era campo. Merlo Pereira era campo. El crecimiento fue como muy de repente, ¿no? Después de todo el 2001 y todo eso, se empezó a venir bastante gente de allá de Buenos Aires. Según esto dice que había 17.087 personas según el censo del 2010. Ajá. Del 2010. Y del 2010 son como unas 7.000 personas. 7.000 personas, me parece que no, muy poco a la diferencia. ¿Ustedes piensan que se vino mucha gente? Mucha más para el 2010. Sí, partamos de la base que es 2010. Yo no me... Había dos casas en Las Moreras, no había barrios de... faltaba la mitad de los barrios que hay ahora. Sí, es a simple vista de lo que uno puede deducir, pero bueno, es un dato medio al tuntún, el que uno puede creer. Tampoco sabemos si eran 17 lo que había contaron en 2010. Exacto. Pero bueno, me parece que a mí me sorprendió, pero pensé que iba a dar un número mayor al que dio. Viste, ustedes tiraban un 30. También basados en datos anteriores, pero bueno, no fue así. Y si de 2010 a 2022, ahí dice que solamente 7.000 personas, y antes habían aumentado más de 10.000 personas. Uh-huh. Entonces voy a decir, me parece medio raro que sean tan poquitos. Por lo menos para mí era más cercano a 30 el número. Sí, por eso, de hecho, ponele, no sé de dónde saqué el dato, ya no me acuerdo, pero estaba muy confundida. Y bueno, al ser censista, yo realmente no me quiero llevar ningún laurel, pero busqué por todo, o sea, hice el trabajo de pasar por toda y cada una de las casas, y creo que, no sé, si no me atendieron, habrán sido en 2-3 casas nada más. Así que, pero sí es verdad, ahí estaba. Ahí 30 estaba personas la, menos. La diferencia. Pero sí es verdad que era mucho trabajo hacer el asignado para cada persona. El tiempo también, porque de repente era hasta las 6 de la tarde. Esto fue en invierno, nos estábamos muriendo de frío. Y pienso que el que no estaba muy comprometido con la tarea puede haber salteado así como muy livianamente. Y después también la carga de datos. No era muy fácil. Nosotros cargábamos los datos en el celular, en una aplicación, y ahí también podía existir algún dedito que sin querer apretara otro número que no era. Pero aparte ya con el agotamiento de todo el día, no nos podíamos ir sin antes cargar esos datos. Entonces me parece que esa parte puede haber también perjudicado a la carga correcta de información. Pero bueno, son preguntas que no se hace, si es que eso puede haber pasado. Le contamos a la gente que Juan Eber, el motivo de la visita no era el censo. ¿Por qué no lo aprovechamos? Bueno, del oso estuvimos hablando un poquito. Sí, pero me parece muy interesante aprovechar tu presencia para que nos des algunas recomendaciones para el fin de semana. Alguna recomendación para el fin de semana. Estábamos hablando con Nico de eso ayer, que así sí, de lo nuevo, bueno, ya vine a hablar del Eternauta, ya hablamos del Eternauta. Ya la vi el Eternauta. Y a raíz, bueno, de todo eso, empecé a ver la segunda temporada de Last of Us, la serie que está, adapta el videojuego. Me encantaría jugarlo, pero la compu no me da. La gente que lo ha jugado habla muy bien del juego, dicen que es uno de los mejores hoy en día. Sí. Y ahí, por lo que he escuchado en la serie, hay gente que le gustó mucho habiendo jugado el juego. Sí. Y hay gente que habiendo jugado el juego no le gustó para nada. No jugué el juego. Pero justo volví a ver la primera temporada de nuevo. Y paralelamente estoy viendo la segunda que me falta. Una pregunta. El actor de esta serie es Pedro Pascal. Ahí está. Ubiquemos un poco a la gente. Le estaba preguntando a mi pareja cuándo se hizo. ¿A partir de qué película se hizo conocido? Porque sí, aparece en Game of Thrones, que es una serie conocida. Bueno, no sé si a partir de ahí se hizo más conocido. Para mí, su punto fuerte es el Mandalorian. Mandalorian. Lleva la máscara todo el... Sí, pero cuando él se quita la máscara es muy importante, porque nunca se muestra. Porque para resumir rápidamente, Mandalorian es una serie spin-off de Star Wars, de toda la saga Star Wars. Muchos habrán visto los Baby Yodas que aparecen, sí, que son esos Yodas chiquititos que parecen como bebés tiernos, que hay un montón de muñequitos. Me da gracia el término, el Baby, Baby Shampoo me hizo correr. Claro, pasa que no se sabía el nombre también, el nombre del personaje se sabe mucho después, entonces le decían Baby Yoda porque era igual a Yoda, pero más bebé parecía. Y los mandalorianos tienen una son una religión en realidad, y entre ellos tienen que tener todo el cuerpo tapado. Cualquiera que sea anda con el cuerpo como tapado. Nosotros ahora, pero no por religión, sino por frío. Entonces no muestran ellos su cara, no muestran su piel ni nada. Ellos siempre con una armadura. Mirá. Solo se pueden quitar la armadura cuando están ellos solos en una habitación. Nadie puede verlos. Y bueno, entonces fue mucho tiempo de la serie él quien está detrás de... Está bien, podías buscar, ¿no? Y te salía quien estaba atrás del traje. Uh-huh. Pero dentro de la serie es quién está detrás, quién está detrás. Salió, se mostró que era Pedro Pascal y ahí empezó a tener un poco de relevancia. Ah, miren este actor, qué sé yo. Y ahí, después de eso, creo que lo suman en La Mujer Maravilla, haciendo de un villano bastante malo el personaje. Sí, la vi por así, por partes y sí, no está tan buena. Si les parece, hacemos una presentación de lo que nos vas a compartir vos, Juan, y hacemos un cortecito y luego volvemos con los detalles. Entonces, bueno, nos vas a hacer recomendaciones. De Last of Us, y bueno, a partir de ahí voy a hablar algunas cositas que estuve viendo, así, no tan nuevas, porque justamente Last of Us como que me hizo ver de nuevo algunas cositas. Bueno, entonces... ese mismo universo. Algunas recomendaciones para quienes se guarden el finde o por ahí, viste, a la noche y les gusta poner una peli o serie. A la tarde también. Mucha gente se guarda y otra no, le gusta con salir, viste, aprovechar. Ahí, con unos bizcochitos. Exactamente, a mí me encanta ese plan de fin de semana. Ya lo vamos a compartir en un ratito nada más luego de este cortecito. Volvemos con Juan Ever y mucho más de Aire Fresco porque estamos hasta las 13. Hoy te voy a hacer llorar. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Desde la Cooperativa Telefónica Merlo presentamos nuestro nuevo servicio de televisión digital abierta. Disfruta de la experiencia en HD, sin necesidad de decodificador, ahora en todas las teles de tu casa. Para más información, contactanos al 478-000 o al 2656-442919. Cooperativa Telefónica Merlo, avanzando junto a vos. Chino, me falta la bombacha. Ándate a Pampero. Pampero, ropa de campo, trabajo, aventura y urbana. Pampero, en sus locales de calle Poeta Güero 303. Y ahora con su nuevo local, calle Avenida del Sol 821. Pampero te espera. Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo.

Entramos en otro bloquecito más de aire fresco, 11 y 12. 11 y 12, ¿eh? Sí. Lo chequeamos a ver si 11 y 12. Si eran 11 y 11, si eran 11 y 11 se puede pedir un deseo, pero 11 y 12 casi, ya no. Casi, casi. 264-00-3011 para que vayan participando. Sí. No es Federico Lupi que mandan por acá. Ah, mirá, se arriesgaron de una. No es Federico Escucha, Lupi. Después pásame los nombres, así voy sí. sumando para el sorteo. Un actor argentino fallecido. Que no es Federico Lupi. A ver, pero viste, se me... Yo les dije que sigan preguntando. De películas, actor de película, de novelas. ¿Actor de novelas? No, no, no es actor de novelas. Actor de películas. Ha participado de películas. En películas. ¿Falleció de viejo? ¿Falleció así grandote, grandote viejito? No, no, no. ¿A partir de qué edad? Es de viejo. Claro, llegó a los 70, 80. No llegó a los 70. Un saludo a todos los viejitos lindos y lindas que nos están escuchando del otro lado. Total. ¿Cómo? Perdón, más o menos 70. No sé cómo fue la pregunta, pero vos diste una respuesta. No llegó a los 70. No llegó a los 70. ¿Murió en los últimos 10 años? No. ¿Murió mucho más atrás de los 10 años estos últimos? Sí. Hace más de 10 años. Bueno, no sé. Porque ¿y si no murió digo, dentro de todo 10 años o murió bueno, 10 años? Bueno, pero por ahí hace 5 me decís. No, está bien, está mala pregunta. me quería defender, ¿viste? Bueno, le contamos a la gente, estamos con Juan Ever. Lo hemos invitado, ¿por qué? Porque hay gente como una que le gusta ver mucho, mucho de la pantalla, ¿viste? Con algo para entretenerse el finde, ya sea una serie, una peli. Pero bueno, hoy Juan eligió una serie para comentarnos y a ver si nos enganchamos con eso. Los últimos de los nuestros. Exacto, porque me lo dijeron en inglés y ¿cómo figuran las plataformas? Escrito así. The Last of Us. Porque sí. Lleva el nombre bien. Del videojuego. Sí, sí. Eso es un videojuego. Mirá vos. Sí, la serie adapta un videojuego que ocurre en un mundo posapocalíptico. Acá tengo la sinopsis, que es 20 años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo que es el Cordyceps, ¿no? Una especie de planta. Que se adivina del cuerpo de los humanos, uno de los supervivientes, Joel, que está interpretado por Pedro Pascal, que ya habíamos hablado, recibe el encargo de sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena y juntos... Ellie, que es la el personaje en discordia de quienes jugaron al juego y quienes sí, ven la serie. Sí, es como que vi que hay como bastante así, como que no les hay algunos que no les gustó mucho, yo qué sé. Querían que la gente quiere que vos ves una serie, una película, una lo que sea, y cuando se adapta a otra cosa que sean exactamente iguales a lo que vieron. Y vos decís, es una adaptación. Claro, es una adaptación. Yo estoy terminando ahora de ver la segunda temporada. Me falta el último episodio. Vi la primera me gustó mucho. Está en la plataforma de Max. Que ahora va a pasar HBO de vuelta, ¿no? ¿Me entiendes? ¿En serio? Cada 3 meses cambian el nombre de la plataforma. HBO de nuevo. Es como una especie de terror de supervivencia, digamos, ¿no? Donde los personajes tienen que cruzar, ¿no? El personaje de Pedro Pascal tiene que llevar a Ellie a la zona de cuarentena porque ella es como... Es inmune, digamos, al contagio, ¿no? ¿Recuerdan el capítulo de Los Simpsons de Noche de Brujas? De las hamburguesas de Krusty que volvían zombies a las personas y después Bart come esa hamburguesa y descubren que él era inmune. Entonces lo tienen que llevar hacia la zona cero. Siempre hay un inmune que me parece que de ahí sale la cura para el resto. Y ¿no? ahí tienen que cruzar todo Estados Unidos y bueno, se van enfrentando bueno con los infectados, con algunos grupos también extremistas. ¿Son zombies los infectados? ¿Es sí, así son tipo una especie, Dead? Sí, son una especie sí de zombies. No se los llama como tal, pero sí, digamos, están, digamos, atacan, exactamente, te muerden y bueno. Como los de Guerra infectan. Mundial Z. Que son infectados. Claro, exactamente. A mí me gustó bastante la primera temporada. La segunda todavía no le termino de como de entrar ahí, pero la primera me gustó mucho. ¿Está cada temporada relacionada a uno de los juegos o la primera y segunda temporada es el primer juego? No, sí, la primera temporada, por lo que tengo entendido, es la adaptación del primer juego y la segunda adapta la segunda parte del videojuego. de Last of Us. O sea, hasta que no salga el tercer juego, no hay tercera. Claro, claro, eso estaba leyendo, que no hay una tercera, tengo entendido que no hay una tercera parte, así que no sé si habrán adaptado la segunda temporada solamente una parte. Uh-huh. Y en la tercera van a adaptar la otra. Y hay gente que le cuesta ver las series o películas que haya zombies. Sí. Esto es ciencia ficción. Hay, digamos, escenas de terror, de suspenso, pero creo que es más de acción. Uh-huh. Tiene como ese componente así. Aparte, desarrolla bastante los personajes. O sea, no es como las pelis de zombies que estamos todo el tiempo. No, porque relacionamos justamente. En realidad, el videojuego trata sobre la relación entre Joel y Ellie, digamos. Sí. Que es como una relación de padre e hija. ¿Que no lo son o sí? Que no lo son. Él en el mundo, antes de que ocurriera todo ese desastre, tenía una hija que murió. Ese golpe bajo que ponen en todas partes. Claro, siempre que están esas películas o juegos, usan esa de la técnica de él va a ser el padre adoptivo de tal personaje, claro, porque antes tenía un hijo. Claro, antes tenía una hija, entonces como que va desarrollando su relación, a pesar de que al principio como que no impone mucha distancia, a la fuerza se va a terminar, digamos. Ahí se van a terminar encariñando el uno, uh-huh, con el uno con el otro, ¿no? Entonces desarrolla bastante eso, los personajes en ese mundo posapocalíptico, ¿no? Ah, perdón, otra pregunta que siempre me pasó de verlo en Walking Dead, que hay mucha cuestión entre las personas no infectadas. Sale como, o en Eternauta, es un todos contra todos. ¿Pasa también un poco acá? Sí, de hecho sí, justamente. Ellos cuando cruzan Estados Unidos se van encontrando justamente con grupos de humanos que, ya tienen como una especie de mini sociedad. Claro, más claro. Tipo a lo Walking Dead, digamos. Sí. Entonces como que, hay como un conflicto por intereses, ¿no? Una pregunta, en The Last of Us, ¿lo viejo funciona? No, ¿cómo va por otro lado? No, aparece uno diciendo, lo viejo funciona, Joel. No aparece ningún personaje diciendo lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Me voy a River, no dice en algún momento. Pero sí hay eso de estos grupos. Yo estoy justamente hablando de esto. Estaba volviendo a ver la primera temporada de Walking Dead. Que justamente. Son 13, guarda. Sí, son 13. Pero yo me gusta, me quedo con la primera temporada y con lo que pudieron haber hecho, porque despidieron al showrunner original, que es como una especie de. Sí, es el que. El showrunner es como el director general de la temporada o de la serie normalmente, que es el que elige a quienes van a estar participando, guía como casi una línea. De todos los capítulos. Es la persona que unifica los capítulos de una serie, que las series tienen normalmente distintos directores. Exactamente. Distintos guionistas, van variando. Y el showrunner es como el que unifica todo para que cada uno no haga una serie diferente, capítulo a capítulo, y se entienda más o menos por dónde va. Claro, el director original de la primera temporada de Walking Dead, digamos, el showrunner era Frank Darabont, que es el director, si no lo conocen, de The Shawshank Redemption, que acá no sé si se tituló Cadena Perpetua, Sueños de Libertad, una película del 94 con Morgan Freeman y Tim Robbins, una película de cárcel muy conocida. Y después La Milla Verde no sé cómo se traduzco acá en Argentina, de Green Mile. Sí, con Tom Hanks. No me sale el nombre. Con Michael. Vamos, chicos, vamos. Promesas. Yo no sigo, pero hay cosas que no sé. De Green Mile. Sé que en España se titula. Es tremendo. Milagros inesperados. Muy buena esa, me encantó. Dos adaptaciones de Stephen King que no son tan conocidas, porque Stephen King se lo conoce más por los cuentos de terror, digamos, la novela de terror, pero justamente esas novelas no tienen ningún componente de terror. Y adaptó también otra novela de Stephen King, La Niebla, que es la película donde quedan todos encerrados en un supermercado. Uh-huh. ¿Es la de Kiefer Sutherland? ¿Quién era el que trabaja? Es Thomas Shane. Es un actor actor de Punisher, de la primera película de Punisher. Sí, sí. A todo esto quería decir que era el showrunner, digamos, de la primera temporada. Después, como que la segunda tomó otros caminos, lo despidieron porque pidió mucho presupuesto, pero la primera temporada está muy, quiso hacer lo mejor y claro, la primera temporada está muy buena. Lo mismo que de Last of Us. Entonces tiene esta cuestión, digamos, de que por ahí los zombies son como están dentro del contexto, pero lo que importa ahí por ahí es más la cuestión humana. La relación y humana, a los que le gustan, digamos, por ahí el terror de supervivencia, la acción, yo creo que está bastante bien. Mi pregunta del millón es cantidad de capítulos. Cantidad de capítulos, la primera temporada tiene 9 y la segunda 7. Bueno. Porque van subiendo los capítulos, pero creo que son 7 al final. A mí me falta ver justamente el 7. La segunda temporada no está teniendo el recibimiento que tuvo la primera. No voy a decir por qué, porque sería spoiler, pero a mí me pasó un poquito lo mismo. Hay como algunos capítulos por ahí, esto es muy subjetivo, hay algunos capítulos que por ahí están un poquito más flojitos. Y como volví a ver la primera, sentí como que estaba un poquito más condensado, ¿no? Bien. Como más, pero está buena. Recomendable para quien quiera Eternauta. Se enganchó con la ciencia ficción, sí, porque capaz no lo miraba. Miraba mucho las series argentinas y no miraba ciencia ficción. Claro. Y el Eternauta dijo, che, está bueno esto. Claro. Sí, si ¿qué puedo ver? Está The Last of Us. Si les gustó el Eternauta, pues, vean The Last of Us. Y si no, bueno, vuelvan a ver The Walking Dead. Claro, ese sí que tenés para rato. Ese tiene para rato. No te lo guardé los capítulos, míralo. Para rato. Si no, bueno, tienen las películas. Yo ahora estoy volviendo a ver películas de zombies. La otra vez en la TV estaban volviendo a pasar justamente Guerra Mundial Z, de nuevo. La de Brad Pitt. Y también estaba viendo... La de los zombies que corren. Y después estaba volviendo a ver la primera temporada de Walking Dead y las de George Romero, que está considerado como el padre del zombie moderno, de alguna manera, ¿no? Que dirigió La Noche de los Muertos Vivientes, The Dawn of the Dead y Day of the Dead. Es como una trilogía de zombies ahí, que está bastante, bastante interesante. Bueno, muy bien. Y te hago una pregunta sorpresa. ¿Alguna peli vieja que podemos encontrar en una plataforma que digas, che, no dejen de ver esta peli? Así, peli vieja, puedo recomendarles una serie que está en Netflix. Argentina, ya que estamos hablando del Eternauta, que es Atrapados, una serie que se grabó en la Patagonia. Está protagonizada por Soledad Villamil. Es un thriller de suspenso. Está Juan Minujín también. Minujín. La tengo ahí para verla y la tengo y todavía no la encontré. Está en la lista. Interesante, ¿no? Básicamente está, como decíamos, situada en el sur argentino. La periodista Emma Garay gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia, ¿no? Su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer, un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Emma se verá obligada a confrontarse con ella misma. Es una serie que está bastante interesante porque toma esta cuestión del grooming, ¿no? Esta cuestión de la tecnología, los celulares, ¿no? El contacto que por ahí a veces los más jóvenes quizás hacen en las redes sociales con personas por ahí desconocidas, ¿no? Y me pareció que, digamos, como thriller de suspenso está bastante bastante logrado. Bien, es una serie, ¿no? Es una miniserie. Aparte, bueno, está Soledad Villamil. Sí. Está en Netflix. Bueno, yo si alguien quiere, necesita, le puedo prestar por el fin de semana. No tengo HBO, así que el HBO te lo pido a vos. En HBO. Y, si vos me lo prestás, yo presto el Netflix para que... Nos vamos a tener que poner de acuerdo porque pago el que es un solo usuario. Nos pongamos de acuerdo que si nos organizamos lo vemos todo. Che, bueno, Juan, muchas gracias por tu aporte, porque siempre uno, viste, no sé si a ustedes les pasa, yo no a veces estoy como elegir. 40 minutos viendo y me duermo, ya está tres horas eligiendo a ver qué has elegido y después cuando elegís decís, ya está, no tengo ganas de verlo, empezás a verlo y si no me gusta. La otra vi cuatro películas de 15 minutos, una peor que la otra. Sí. Recomiendo que no vean la que la, una que está en Netflix, que es francesa, que se llama, creo que Vacaciones con mi madre, o Luna de miel con mi madre. Así. No, esa es una canción. No. Pero ¿cómo? Pésima. ¿Cómo se llama? El título lo decía por todo. Iba por la gracia de la tip, arranca con el tipo que se está por casar, a la chica lo llaman por teléfono, el amor de su vida, y se va, lo cuelga. El llora unos días, le dice, bueno, andate de luna de miel igual solo, y la y dice, no voy solo, y la madre dice, voy con vos, le dice, no, no voy a llevar a mi mamá, y el padre le dice, mirá, tu mamá nunca tuvo luna de miel, qué sé yo, entonces se la lleva de viaje. Pero 15 minutos fueron suficientes para que yo diga, esto no vale la pena, porque si capaz es una comedia. Es que uno a veces quiere ver comedia y siempre caes en esas historias muy pavas. Pero te juro que hay películas que... así de malas, pero que por lo menos son mirables. Esto es horrible, bueno, porque la madre le tiraba, hacía como que, no que le tiraba onda al hijo, pero disimulaban, porque venía y decían, bueno, porque son una pareja. Ay, no, entonces la señora hacía como que eran pareja, ¿viste? Ah, mirá, jugaba un poquito decías, raro la señora. Esto me está dando asco. Pará. Yo te voy a competir en de que caí también en El tiburón en París. No, ¿Cómo? El tiburón en París, que está el tiburón ahí en el río. Emily, era Emily en París la que tenías que ver. No, el tiburón. Era un tiburón en París. Bueno, no sé, yo caí la vi toda, caí. Pero yo tengo, cuando veo que es mala la peli, ya me agarro el celu y hago otras cosas. Bueno, acá estaba viendo justo, pispeando en Netflix, algunos clásicos. Está Taxi Driver de Robert De Niro, una película buena. Están poniendo muchas pelis viejas en Netflix. Scarface, Regreso al futuro. Volver al futuro. Bastardo sin gloria también, la película de Tarantino, Django desencadenado, una peli de Clint Eastwood acá, La venganza del muerto, que yo la vi, está muy buena. Django sin cadenas, que es la de Tarantino. Es la de Tarantino. Está el documental también de la Django original. Muy buen track musical tiene. Sí, la peli. Django. Sí, muy buena. Bueno, Gladiador también. Me encanta también. Terminator. No, ese no me gusta. Lo vi. Terminator 2, que es un peliculón. De bueno, ahí tienen algunos. You Could Be Mine. Algunos clásicos. Y La leyenda del jinete sin cabeza, que es una de mis películas favoritas. Ah, de muy Tim buena. Burton. Con Johnny Depp. Exactamente. Ahí tienen algunos clásicos que, bueno, que he visto y que están muy buenos. Y El Aura también, una peli argentina con Ricardo Darín, que también recomiendo que vean mucho. No murió en un accidente, porque me están preguntando por el 2664-0311. Se me generó intriga. Hace tu pregunta. No murió en un accidente. No, pensé en un actor que, pero me dijiste que no, de estos últimos 10 años no. Pensé en uno, pero no. No, están demasiado. O sea, hace mucho que murió. Hace más de 20 años murió. Pregunten más cosas, no solo sobre la actuación. Está bien. Bueno, lo seguimos pensando, nos vamos a un corte porque en un ratito nada más le contamos a la gente cuál es el premio que se va a llevar por participar en Quién es la celebridad, no es Darín, porque ya la tenemos a Chini, así que nos vamos a un cortecito. Muchas gracias, Juan, gracias. Esperemos verte pronto. Sí, cuando quieran. Y ya volvemos con más aire fresco, más premios. Y saber de tu pasado me lo queda. Hasta dormida te imagino con ella. Eso me enferma. No es tu culpa lo que me hace sentir. Yo estoy loca, pero loca por ti. Negra hasta mis sueños, tú me haces sufrir. Te vi con tu ex y me quise morir. No te quiero compartir, te quiero solo para mí. ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende. Me duele hasta los dientes. Yo sigo aferrada a tu pasado, viéndote de la mano con ella. Soñé que otro beso le ha dado y miraron juntos las estrellas. En mi mente siempre te maldigo, porque tiene mi corazón preso. Que sepa que ahora estás conmigo, no le pertenecen tus besos. Si quieres que venga por ti, pa' que vea bien que solo me amas a mí. Déjate en mis sueños, tú me haces sufrir. Se enciende cuando tú me besas, la de primera. Saber que has besado ha sido otro más, no se enciende. La música nos está presentando de qué venimos en este nuevo bloque de Aire Fresco y tiene que ver con la Feria Franca. Y el día de hoy nos visita la Chini. ¿Cómo va, Chini? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros ya estuvimos hablando de la Feria Franca porque tenemos el juego de adivinar la celebridad, que ya tiene un nombre, que es Adivina la celebridad, no es Darín, justo hoy. Así que no tiene como opción porque no es Darín la respuesta. Darín. Y mira que hoy podría, no va a ser nunca eso, ni siquiera, viste, un día ponele que Nico falte y la tengamos que traer nosotras, no podemos traer a Darín. No es Darín. Y bueno, hoy no puede ser porque la celebridad sí es un actor, es argentino y demás, pero no está vivo. Exactamente. Y murió hace más de 10 años, así que viene por ahí el tema. Y no era un típico actor de novelas. No era actor de novelas. Bien. Sí ha participado de películas. Sí. Pero bueno, vamos a decir a la gente que siga participando, que siga pensando. 2640-30-11. Mientras nosotros les contamos de qué viene hoy este premio que, así en amistad con la radio, la Feria Franca nos trae para el día de hoy. Ya sabemos que es un voucher de 10 mil pesos en productos de Tambo Cabrona, quesos y yogures. Quesos y yogures cada de día cabra mejor y se de pone vaca. De cabra y de vaca. Bien. De cabra y de vaca. Uh-huh. Sí, son yogures, la verdad que son deliciosos. Vienen en envases de litro o de medio litro. Y los quesos tienen unos quesos semiduros y otro queso blando, tipo queso crema. Uh-huh. Ya te digo, de vaca y de cabra. Y a veces hacen, depende de cuando hay un momento que ahora se está acercando, pero están tratando de resolverlo de alguna manera. En el momento en que la cabra tiene cría, necesitan dejarle un par de, no sé si son un par de meses, uh-huh, un par literal, para que la cabra tenga disposición del cabrito, uh-huh, la leche, y después pueden volver. Pero estos años han estado resolviéndolo para evitar faltar a la feria, para no evitar que falte el producto, claro, leche, yogur, y queso, perdón, leche no, yogur y quesos. Lo han resuelto combinando leche de cabra, leche de vaca, leche de oveja, las tres, con dos, con uh-huh, uno, con... Uh-huh. Entonces, bueno, cada resolviendo, uno va tratando, uh-huh, va viendo en la medida que pasa el tiempo, ¿no? Vamos, como todos, vamos encontrando la manera de saltear ese hueco que a veces se nos produce y que no sabemos cómo resolverlo. Muy bien. La gente... Maya y Ale, es una familia, viven del otro lado, viven del lado de... Uh-huh. De Tras la Sierra. Que forman parte de la feria, que ya sabe, creemos que lo sabe todo el mundo, pero a nosotros nos parece muy bien repetirlo. Muy bien. Los días sábados en la calle, en la avenida de Ciprés. Ahí es una de las calles que converge a la plaza. Sí, o sea, exacto. Vos pasás por la plaza y sí o sí ves la feria, inclusive se. Bueno, sí, exactamente. De 9 a 14. De 9 todos a los 14. Sábados. Muy bien, llueve, truene, lo que pase. Suceda, lo que suceda, la feria está se ahí. Cumple. Sí. Muy bien. Y con un gran esfuerzo. Y ahora participen 2664-003011, así se pueden ganar este voucher de 10 mil pesos en productos de Tambo Cabrona. Tambo Cabrona. Aprovechenlo que viene bárbaro. Viene bárbaro. Viene bárbaro, sí. Y me parece que si tenés ahí a mano Chini, ellos nos mandan un audio para compartir un poquito más acerca de este trabajo que están haciendo y lo que se va a llevar para que la gente sepa por qué está participando el día de hoy. Dale, ahí Maya les va a contar exactamente cómo es su emprendimiento. Ahí vamos a darle el, siempre ahí está. No, el de abajo. Nuestro proyecto se llama Tambo Cabrona. Producimos parte de nuestra materia prima. Tenemos 20. A ver un momentito. Chequemos, lo estamos escuchando bien. Sí. Parte de la materia prima la compramos en distintos tambos de la zona. ¿Qué les parece si lo arrancamos de nuevo? Vamos a probar. Ponelo, o si no, ponelo vos, Nico. Lo voy a probar yo. Yo me quedé con la duda de que no se escuchó bien, por eso interrumpí. Así lo escuchamos bien. Buen día, mi nombre es Maya y junto con Ale elaboramos lácteos de cabra. Nuestro proyecto se llama Tambo Cabrona. Producimos parte de nuestra materia prima. Tenemos 20 cabras acá en nuestra casa. Y otra parte de la materia prima la compramos en distintos tambos de la zona. Compramos leche de no solo de cabra, sino también de vaca y oveja. Y con eso elaboramos quesos semiduros, queso untable, yogur, dulce de leche y queso semiduro. Bueno, gran parte de nuestra producción la vendemos al... Y ahí te estaban llamando por la teléfono, están llamando, me parece. Justo quedó en que gran parte de nuestra producción, no sé si... A ver, vamos a ver si podemos continuar con lo justo. Feria Franca, ya hace... Ahí está. Unos 5 años que empezamos con este proyecto y 4 años y medio hace que estamos en la feria. Bueno, y vendemos ahí porque tenemos una venta directa al consumidor, a la consumidora, ya tenemos nuestros clientes que van todos los sábados y lo que nos interesa es esto, es poder contar el proceso que nosotros tenemos, que somos productores y elaboradores, que dedicamos toda nuestra vida y nuestra familia a este proyecto y bueno, y hay unidad alta con quienes consumen estos productos, por eso es que formamos parte de la feria. Muy bien, muy siempre bien. Ahí marcando lo se importante escucha bien, del... Dicen, se escucha bien. 400-3011, gracias. Avisan que se escucha bien. Bueno, ahí marcando la importancia del cara a cara con la gente. Ellos producen el gran encuentro, se da los días sábados de 9 a 14 horas, allí en la Feria Franca, Pomo hacia el frente de la plaza, para hacerla bien fácil. Chini, y aparte, bueno, primero y principal agradecer, por supuesto, a Tambo Cabrona, que hoy son quienes nos brindan el voucher para el concurso del día. Escriban 2664-003011, pregunten. Pregunten que con eso ya están participando. Si lo adivinan al personaje, a la celebridad, ganan. Pero si no adivina nadie, con tu pregunta, ya estás con la chance de salir sorteado, sorteada. Y bueno, llevarte este voucher que es impresionante. Claro, pueden preguntar cualquier cosa, Nico, como por ejemplo, no sé, ¿usa corbata? Ya participa. Claro. Yo te digo, no, está muerto. Bueno, sean un poquito más inteligentes. Claro, usaba. Capaz le dejaron la corbata puesta. Bueno, es una cosa, si se hizo velorio, sí, seguro. No sé, ¿entendés? Como para hacer fácil la pregunta. No ayudás en nada con la pregunta, pero bueno, por lo menos participás, porque son 10 lucas, loco. Claro, 2664-003011. Así es. Bueno, también preguntarle a Chini, porque siempre la feria, más allá de todos los productores que se encuentran allí para poder ofrecer sus productos a la gente, siempre complementan esto, ¿no? Con alguna propuesta artística. Sí, sí. Y tenemos para este fin de como 2 cuestiones ahí que van a tener una linda importancia en el espacio. Exactamente, sí. Este fin de, como bien lo decías, todos los sábados nosotros acompañamos nuestro trabajo con gente, con artistas de la zona que vienen a colaborar con nosotros con su música, con su arte. Son actuaciones a la gorra. Este fin de semana van a estar las chicas de Bella Flor, Mariana Calcerrada y Caro Kirtán. Ahora les mando un audio de ellas para que presentando ahí comenten para que se presenten ellas. Muy bien. Qué lindo que cantan estas chicas. Somos Carolina y Mariana del dúo Bella Flor. Este sábado vamos a estar compartiendo nuestra selección de bossa nova, jazz y boleros una vez más en la querida Feria Franca. Como cada sábado, en esta feria encontramos una gran variedad de productos de excelente calidad ofrecida por productores locales. Así que si querés venir a comer algo rico y escuchar buena música, te esperamos. Abrigate y vení. Va a estar lindo mañana igual, ¿eh? Va a estar lindo, sí, va a estar lindo. Sí. O sea, va a estar frío, pero va a estar hermoso. Claro, va a haber sol. El pronóstico sí. Es de un sol a full. Así que eso dice el pronóstico, esperemos que se cumpla, porque después quedamos pegadas. Che, Chini, ¿dónde está el sol, Chini? Malvina. Pero bueno, eso es lo que estuvimos viendo y ustedes están igual. Así que pase lo que pase, lo lindo es compartir. La verdad que los que hemos pasado por ahí vemos todo lo que se pone en juego, todo el color que le brindan, la cantidad de productos y además música es como el clima perfecto para darte hasta un paseo, te diría, por la mañana del sábado merlino. Y además, también me comentabas, Chini, que va a estar presente la gente del Cuenco. Va a estar presente la gente del Cuenco, que ellos ya forman parte de la feria desde hace un tiempito, porque uno de los proyectos, como ustedes saben, el Cuenco es una escuela autosustentada por las mismas familias de las chicas y los chicos que participan de esa educación. Entonces es un costo bastante alto y se organizan distintas divisiones, distintos cursos para generar ingresos que les permitan cubrir los gastos que implica claro. ese tipo de educación, ¿no? Entonces, bueno, ellos ya están hace un tiempo con un proyecto productivo, le llaman, que es una yerba, uh-huh. Es una yerba orgánica a la que ellos intervienen, las familias la intervienen con distintos yuyos o condimentos y van haciendo, tienen cuatro, creo, variedades, cuatro blends que ofrecen todos los sábados ahí en la feria. Y este sábado particularmente van a estar las maestras de jardín celebrando el mes de los jardines de infantes. Uh-huh. Entonces, para eso quieren regalarle a todas las nenas y los nenes que van a la feria un cuento de mesa, que es un tipo de una forma de contar que tienen las escuelas Waldorf, y en esta ocasión se llama el molinillo de tortillas. Ajá, bien. Así que bueno, los esperamos, grandes y niños, niñas. La familia completa. Obviamente. Que siempre hay como para que todos se vayan contentos de esa salidita de sábado a la mañana. Exactamente. Muy bien. Algo más para agregar, Chini. Primero te vuelvo a repetir el gracias. El otro día casi nos peleamos porque no lo adivinaban al nombre, ¿viste? De la celebridad. Y lo adivinó mi hermano que vive en España. Yo dudé ahí, digo, ¿qué hago? ¿Se podrá frizar? ¿No se podrá frizar? Pero yo era para guardármelo yo, ¿viste? Pero no, al final lo terminamos sorteando. 2664003011, participen. Buen día, aire fresco, muy buen programa. Hoy gracias por la buena onda. Nos dicen, qué raro que no nos felicitó por la música. Es un mensajero que me felicita mucho la música. Me gusta la música. Muy bien, aprovecho para saludar a Majo también, que me dijo que estaba escuchando el programa. Un beso. Muy bien, que nos escriba 2664003011. Que participen de la consigna del día de hoy, hagan su pregunta, aunque sea. Aparte, esa le encantan los quesos y podés llevarte, bueno, después la gente puede elegir, ¿no? Lo que va a llevar por estos 10.000 pesos. Por ese valor tiene cubierto Lo que elija, muy bien, que así tenga tambo cabrona. Bueno. Acá preguntan en qué década falleció. No, las respuestas son sí o no. Es por sí o por no. Por sí o por no. Pregunten de última las décadas y yo les voy diciendo. Sí o no. 10 años, ¿no? Yo dije, más de 10 años, o sea, en estos 10 años no murió, antes. El tema es que no me gusta que googleen del otro lado, porque mientras más dato va llegando, ya no sé si adivinan porque se le vino a la mente o porque lo googleó. El otro día había alguien sentado, ¿qué es la que hace googleando? Y bueno, por suerte no lo encontró porque yo lo dije el otro día. Era muy difícil porque no tenían buenas pistas. Había muchas coincidencias, que había jugado en Argentina y que había jugado en River. Que estaba vivo y que estaba retirado. Claro, vos ponías jugadores de River en la selección argentina, había 100. Claro. Le aparecían todos. Entonces no aparecía nunca el que estaba. Empezó a tirar toda la lista en orden. Porque me acuerdo que tiró, creo, de Poncio. Fue uno de los primeros que tiró porque era lo primero que aparecía. Sí. Pero bueno, apostamos ahí a la que la gente se cope. No falleció en la década del 2000, porque preguntaron acá. Ajá. ¿Falleció en la década del 2000? No falleció en la década del 2000. Buen día, recién me engancho con el programa. Repasen lo que se avanzó con la consigna. Quiero ganar, digo participar. Hombre, fallecido. Artista. Qué directo. Actor. Sí. Falleció antes de la década del 2000, porque ya me han preguntado si falleció en esta última década y en la anterior. Antes del 2000. Por antes eso, 2000. Si falleció en esta última década, en la anterior, ya estamos en antes del 2000. Siglo pasado. Exactamente. Bueno, ya son muchas pistas, así que la gente siga jugando. No es Federico Lupi que preguntaron. Y ya dijeron que no era Federico Lupi. No es actor de novelas y participó en películas. Pero yo les digo, manden preguntas, no se centren solo en la actuación, pregunten más cosas. Muy bien. Bueno, primero agradecer a Chini y también, por supuesto, a Tambo Cabrona por este espacio que se mantiene firme para compartir todo lo que nos brindan de allí, de la Feria Franca, este espacio comunitario que ya tiene muchos años y que funciona muy, pero muy bien, y da gusto que estén ahí siempre. Chini, gracias. Nos vemos el viernes que viene. No sé si a vos o a alguien de la Feria Franca me tenés que mandar. Seguramente. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Perfecto. 9 a 14. Muy bien. Gracias a vos por tomarte el tiempito de acercarte. Y nosotros escuchamos algo de musiquita y luego regresamos. Piensen quién es la celebridad que no es Darín. Vamos que se puede. Vamos. Ya ves, éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, no ponemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves. Estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado. Hay gente loca en todos lados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Puedo ser

Más que un lugar para dormir en Merlo, en el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @casagrande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Cano. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017. Y ahora el año pasado, con inserción laboral, me hicieron entrar a trabajar acá en Cano. Estoy muy agradecido con eso, Tom. Una experiencia muy linda, con ganas de trabajar, de aprender. Terminamos el año de 10, porque justo cambiamos de trabajo y cambió el sueldo, todo, así que pasamos la fiesta, todo. Muy bueno. Muchas cosas buenas que antes capaz que no podíamos tenerlo y ahora sí. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Seguimos en Aire Fresco, metiéndonos en la última horita del programa, que no es poca cosa, es un montón. Así que prepárense porque en un ratito nada más, porque ya está precalentando del otro lado del estudio, porque este estudio está muy lindo y es muy grande, pero también está frío, así que está calentando sus dedos, su herramienta de trabajo prácticamente. Gastón Nakazak. Ay, qué se me complicó. Lo digo vuelta, Belu. Gastón Nakazato, productor de musical independiente, que nos va a traer la música del día viernes. Hoy podemos cumplir con ustedes compartiendo musiquita en vivo. Y además, seguimos con Adivine la celebridad, que no, bueno, ya quedó obvio que no es Ricardo Darín. Sigue la gente participando. Una de las preguntas que no llegó, y esto yo pienso que es un poquito definitorio. Yo había preguntado en el corte a Nico si fue, porque este es un señor que fue actor, que ya falleció antes del año 2000, uh-huh. Y que no era músico a su vez, porque Nico no estaba metido en la política. No estuvo metido en la política. Y me dijo Nico, porque yo te pregunté si era conductor, o sea, yo si condujo un programa. Relativamente, o sea, porque si yo te digo que no, capaz uno dice, pero sí, sí. Y si yo te digo que es sí, como capaz medio te difícil. Dicen que no. Ajá. Porque bueno, viste, en esas cosas que a veces. Los grises. Preguntan si hizo programas o películas para niños. Uh-huh. ¿Y la respuesta? Sí. ¡Ay! Ahí está. Es decir, para mí se la sabe, ¿eh? Ha apuntado hacia el público infantil, el infanto juvenil, como ahí, se dice. Ahí la sabe. Esa persona para mí es una pregunta muy, muy puntual. Aparte, me parece que no hay tantos actores que hayan hecho programas o películas para niños. Y es que yo sigo diciendo, pregunten, amplíen. Sí. Espectro de las preguntas, sí. En no centrarse solamente en si es actor. Bueno, ¿hizo programas de cocina? No hizo programas de cocina. Hay gente que se dedica a demasiados aristas dentro el arte u otras ramas. Por ejemplo, yo te puedo decir que Darío Barassi es conductor, pero también es abogado porque está recibido. Es cierto. ¿Y esta persona es deportista? Es cierto. Ay, mira, le robé la pregunta a Belu. Sí. No es Olmedo que preguntan acá. No lo vi a Olmedo haciendo cosas para niños y niñas. No, es más alejado de ese público que otra cosa. Bueno, no está muy... O sea, hubo ya varias preguntas. El premio para el día de hoy es un voucher de 10.000 pesos de uno de los productores de Feria Franca. Productos de Tambo, Cabrona, quesos y yogures. Así que me parece que está muy bueno el premio. Hay que participar. Estamos hasta las 13 horas. Y bueno, espero que alguien lo adivine. Y si no, lo vamos a sortear entre aquellas personas que hayan participado. 264-00-3011. Yo sé que me haces caras, yo estoy llamando. Ah, yo estoy llamando vos estás porque tenemos la nota ahora, pero no me está atendiendo porque está la posibilidad de que esté manejando la persona. Sabíamos justo que era muy difícil ubicarla a esta persona. Es complicado, pues yo sé que trabaja, que está ocupado y a veces puede surgir noticias. Es periodista, entonces claro. Surge una noticia en el medio, aparte en Córdoba, que en Córdoba pasan muchas cosas todo el tiempo. Entonces puede pasar. Puede suceder que entre tantas cosas que pasen haya salido de emergencia a alguna nota. Voy a hacer una prueba más de llamado. Vos hacés la prueba. Y si no, será una lástima, lo dejaremos para otro día. Lo dejamos para otro día, obviamente. Pero vos sabés que, hablando de que cualquier cosa puede pasar y no solamente en Córdoba, ¿cuándo fue que me...? No, esto no me desayuné con eso, sino prácticamente que me fui a dormir con esta noticia que la pude leer en el corredor Noticias. Y tiene que ver con un vecino que pidió a otro, acá en el barrio 70 Viviendas, que moviera un auto que obstruía el ingreso a su cochera. Entonces, hasta ahí vamos bien, porque en realidad sabemos que si vos tenés un auto y no tenés ingreso a cochera en tu vivienda y otra persona se estaciona ahí, bueno, le podés pedir que se retire, ¿no? Lógicamente, para poder entrar, y hasta ahí vamos bien. Pero ¿dónde se complicó esta situación? Y vuelvo a repetir que esto pasó acá en la Villa de Merlo. Esta persona en una escena de violencia, intimación armada, es lo que sucedió, Nico, porque donde se puso grave la cuestión es cuando esta persona pide al otro que se retire, el otro, el que estaba en el vehículo, no reaccionó con calma, habría respondido con agravios verbales. Bueno, la cuestión es que la discusión habría escalado rápidamente y culminó de forma alarmante. El hombre lo habría amenazado con pegarle un tiro y al retirarse del lugar le habría mostrado un arma por la ventana mientras le gritaba amenazas de muerte. Entonces, esto primero que no sé en qué momento Merlo se puso tan violento, pero lo que sucedió es que la víctima se presentó, como nos enteramos de esto, por la denuncia que radica la víctima en la comisaría 26, que se presentó visiblemente afectada por la situación y dejó asentado lo ocurrido mediante una exposición. Según los datos preliminares, el agresor sería una persona mayor. Aún, bueno, hasta el momento de esta nota, no habían trascendido los detalles del vehículo y la policía continúa con las tareas investigativas. Así que queríamos darle más tiempo a esta noticia porque tenemos otras cuestiones más para comentar. Repudiamos lógicamente estas acciones que no nos esperamos, la verdad, que sucedan acá en nuestro lugar tan tranquilito, pero habíamos arrancado también el bloque anunciando que teníamos un llamado importante. ¿Lo tenemos finalmente? Ahora, en unos minutitos. Ah, en unos minutos. Pensé que estábamos en línea. No, me dijo en unos minutitos, porque justo lo agarramos saliendo. Por eso, justo lo agarramos subiéndose al auto y me dijo, dame unos minutitos que llego al trabajo y está. Así que ahora lo vamos a llamar y vamos a preguntar un poquito para saber qué está sucediendo en Córdoba. Y aparte queremos nosotros la queremos aprovechar. Yo estoy un poco preocupada, ¿por qué? Porque tenía muchas ganas de hablar de Chimento, viste que no hablamos nunca de Chimento y hoy habíamos tomado el programa y dijimos, hoy vamos a hablar un poco de Chimento, pero queríamos hacerlo con un periodista para que no quedemos nosotros como los chusmas, ¿viste? 264-00-3011, la gente nos sigue escribiendo, no es Pepe Biondi, que preguntan si trabajó en la televisión a blanco y negro. Sí. Sí, ha trabajado en televisión a blanco y negro, ya va a salir, va a salir en cualquier momento. Yo sigo anotando los que están participando. Acá mandaron una pregunta, pero no la voy a leer porque la persona que hizo la pregunta ya sabe la respuesta. Ah, y bueno. Así que si media nadie lo pregunta, voy a leer esa pregunta. Bueno, entonces como que le estás postergando ganar a esa persona. No puede ganar esta persona. Esta persona no puede ganar porque me dijo. ¿Quién podía ser? Me lo recomendó. Entonces, es trampa. No vale. No vale. Pero bueno, por lo menos tiene para ayudar con una pista. ¿Eh? Tiene para ayudar con una pista, pero y media. Si nadie tira, porque la pista, la pregunta que hizo. Ya es. Claro, es medio. Es más fácil sale que decir solo. El nombre y el apellido, te digo, está la bien. Pregunta. Bueno, está bien. Ahí es bueno él, es bueno porque quiere ayudar, quiere que alguien se lo lleve. Bien, Nico, viste que te contaba esto que sucedió ayer. Vos me escuchaste, porque yo te vi que vos estabas llamando por teléfono. Sí, que es un tema porque no solamente pasó ahora con esto, con un auto estacionado. Había pasado hace unos días con alguien que tenía música fuerte y que fue un vecino a golpear la puerta y en un momento sacó un arma para decirle, bajá la música. Que los otros días hablábamos de que, bueno, la gente está un poco más violenta, pero que estos casos así han existido. Porque yo los he escuchado muchas veces. Mucho lo de la música. El problema cuál es que ¿acá hoy... ¿Acá en Merlo? No acá en Merlo, esto es lo que sorprendió. Pero en Argentina ha pasado mucho, pues me he enterado de muchos casos de han ido a golpear, apagá la música, y de golpe a un vecino una escopeta. A mí me lo hicieron. Ah, no, con escopeta no, me pidieron que baje la música, pero luego de escopeta. Ha pasado mucho. ¿Qué pasaba? Antes quedaba en el relato. No, vino un vecino y golpeó. ¿Qué ahora? Hay cámaras, celulares. Entonces ahora lo ves. Y es mucho más fuerte. Porque si vos te vienes y dicen. Esto, vos te enterás de esta noticia. Nos enteramos de la noticia, pero no vimos nada. Sabemos que fue un vecino, fue a pedirle que corra el auto, sacó un arma para decirle que no. Imagínate si lo ves. Ya cuando lo ves, se vuelve mucho más chocante que cuando te enterás de la noticia. Por eso yo creo que antes pasaban y era como, ¿viste lo que pasó? Sí, hasta ahí. Y ahora cuando lo ves, decís... Sí, qué complicada que está la cosa. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, porque es verdad. Ya es otra cosa cuando hay un arma pero en el medio. Pero para mí no quita igual que hay como otra intolerancia en la gente. Y me parece que tiene que ver con todo. Tiene que ver con... y sí directamente con lo que vos decís, de que hoy lo vemos más, pero también que hay otros estímulos en redes sociales, hay otra manera en la que nos estamos comunicando, hay también una cuestión de crisis social que va acompañada de la crisis económica, la gente está como más irritable y eso se ve en lo cotidiano, en la vida pública, donde ante cualquier cosa que suceda, las reacciones pueden ser como muy violentas. No, obviamente hay gente que jamás reaccionaría violentamente, pero hay otra que le falta un poquitito nomás y se le sale, viste, la chaveta. Está todo muy al límite. Está, ¿no?, todo muy al límite. Entonces hay una cuestión social y una habilitación también de mucho caldo de cultivo en redes sociales, donde se está habilitando un poco eso de que ya agredir es moneda corriente y que no hay ninguna consecuencia. No hay consecuencias. No hay consecuencias. Eso, así que así estamos. País. Tenemos comunicación. Habemos comunicación. Así me gusta. Tenemos en comunicación con nosotros a alguien que fue profesor mío. Sí. Estoy en duda si no fue compañero. Mira que yo soy como tu madre, ¿no? Si no fue compañero mío en la escuelita de ciencia de la información. Y estoy bueno, con dudas. Habrá que preguntárselo. Tenemos en comunicación con nosotros periodista, locutor de Córdoba, de grandes programas de Córdoba. Le vamos a estar preguntando un poquito sobre eso. Nahuel Granja. Nahuel, ¿nos escuchás? Nico, querido, sí, perfecto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien acá con Malvina Calderón, que me acompaña acá los dos de este lado. Escuchándote desde la Villa de Merlo. Espectacular, qué lindo para estar ahí, ¿eh? Bien. Hermoso. ¿Cómo está la...? Dos veces fui a Merlo, así que muy lindo. Bien. ¿Y cómo está el clima por allá, por Córdoba? Porque acá nosotros el tema clima se toca mucho en el programa y queremos saber cómo anda la situación por allá. No, acá también, porque estamos con la ola de frío que está atravesando gran parte del país y hemos tenido heladas ayer y hoy, así que mucho frío. Bien. Tanto acá en Córdoba capital como también en la zona del Gran Córdoba y la sierra, ya temperaturas y menos cero, o sea, ha hecho mucho frío. Bien, se espera que lleguen las nevadas por aquella zona, porque si llega a nevar yo sé que Roberto va a ser muñeco de nieve de vuelta. Claro, bueno, Córdoba capital es muy difícil que caiga nieve, porque es como una isla de calor, hasta Córdoba, por los edificios, por el pavimento, pero sí, ya cayó nieve en las altas cumbres el martes, y también nevó en la cumbrecita, que estuvo muy lindo. Sí. Ahí estuvo hermoso. Fue contundente la nevada en la cumbrecita, es como mucho, ¿no? Como que parecía el sur argentino. Sí, cayó buena nieve. Bueno, es la primera ola polar de este año. Vamos a ver qué pasa ahora en junio, porque la última nevada que tuvimos aquí en Córdoba, que fue el 2022, fue en junio, fue fines de junio. Bueno. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Igual que caiga nieve acá en Córdoba, es muy raro. Se tiene que dar un montón de fenómenos para que pase. Bien. Bueno, Nahuel, nosotros te llamamos porque el programa acá es muy serio, tenemos muchas noticias sociales, hablamos de muchas problemáticas, cuando estamos los tres, pues somos normalmente tres participando acá del programa, y faltó quien además de co-conducir con nosotros produce el programa, entonces decidimos hacer todo lo que no hacemos cuando ella está. Y entre esos es hablar un poquito de la farándula, y yo sé que vos siempre tenés alguna información, veo las cositas que subís en Red Córdoba, ahí en Instagram, y que siempre hay alguna noticia dando vuelta para charlar, y yo quería aprovecharte para eso. Ahora es como faltó el profesor, viste, y hacemos lo que queremos. Claro, exactamente. Sí, la noticia de la semana, Nico Marina, sin duda que es el juicio en torno a la muerte de Diego Armando Maradona. Ayer conocimos que ya se volvió a hoja cero, que se va a reanudar el juicio. No se sabe cuándo, ni siquiera se sabe si este año se va a poder volver a comenzar el juicio. Y el escándalo, bueno, que despertó la jueza Julieta Manchitat, ¿no? Que estaba grabando una especie de reality, estaba grabando un documental del juicio, mostrándose ella, que generó todo un escándalo. Hasta se habla que ya estaría la legislatura de provincia de Buenos Aires, la parte directamente como jueza, la destituyan como jueza. O sea, que ya pierda su cargo de jueza. Claro, exactamente, eso es lo que se está viendo. Ella salió a defenderse, si bien no dio una entrevista, son todos trascendidos, pero lo cómo se defendió la jueza, que es lo que ha salido hoy, dice, vi una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la justicia. Ese material era crudo e íntimo, así que está defendiendo la jueza. Después dijo, tengo un perfil público no mediático, el acoso que he sufrido estos días ha arrasado con mi imagen pública. Lo único cierto, parece ser, desde lo que dijo, es que se le arruinó la imagen pública y que seguramente va a tener problemas legales serios ella. Claro, bueno, ella dice también, no veo hechos precisos claros, potencialmente ilícitos, penalmente relevantes, de los cuales yo pueda darles una explicación. Así que bueno, salió a defenderse un poco la jueza, pero es todo un escándalo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y hace quedar muy mal a la justicia argentina, ¿no? Que parece un circo todo. Claro, sobre eso también te quería acotar. ¿Viste qué pasa? Que cada tema, por ejemplo, las empanadas de Darín, todos los temas trae el lado, gente que toma lo que dice, gente que, la grieta, ¿no? Gente que trata de, le ve la, digamos, la otra parte de la moneda. En este caso de Diego y de lo que tiene que ver con el juicio, me parece que todos estamos como pensando prácticamente lo mismo. La vergüenza de cómo funciona la justicia y la empatía por la familia que está ahí atravesando este momento que es terrible, porque es revivir todo un poco, y obviamente sabemos que la denuncia tiene que ver con el modo en el que falleció Maradona y que ellos quieren comprobar que hubo una intencionalidad o por lo menos mínimamente un abandono de persona. Pero en esto estamos como todos enojados por el tema, ¿viste? Nos hemos unido por lo menos en un tema. No, el Gordo Dan no estaba enojado. Ay, porque lo vi que publicó y dijo, no estaba tan enojado él, me parece. No estaba, bueno, lo aprovechó por otro lado él. Sí. No sé si lo has visto, Nahuel, lo que dijo el Gordo Dan, la pelea ahí con Dalma justo en el medio de toda la situación del juicio. Sí, por supuesto. Él hizo una publicación como a modo de campaña, poniéndolo a Milei junto con Maradona. Y fue la propia Dalma Maradona quien le comentó la foto y le puso que por favor la sacara. Dalma, que es contestadora en redes sociales. Ella siempre fue presente en todas las situaciones. Más que nada todo lo que es referido a Diego. No, no recuerdo muchas cosas de ella sobre su vida o sobre otra familia. Siempre como que ha saltado muchas veces que han usado la imagen de Maradona para alguna cosa que a ella no le gusta, aparece. Sí, sí, salta ahí. De una, bueno, y ella está trabajando en un streaming, está en el streaming de Bondi, todos los días ahí, Dalma. Así que bueno, sí, para los hijos de Maradona es muy, muy cruel, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Claro, recordemos que esta publicación del Gordo Dan viene a colación de una declaración de Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Armando Maradona, donde dijo que su hijo, el hijo de Diego, es fanático de Milei, y ante esto el periodista le preguntó: che, me parece que a Diego no le gustaría este comentario tuyo, o esto que estás diciendo, y ella lo relativizó, dijo: che, ojo, no sé si Diego estaría en contra de Milei, y ahí sí se armó la grieta. Claro, por supuesto, sí, después dijo también que lo quería conocer a Javier Milei, Dieguito Maradona, así que te digo que se puede producir ese encuentro en cualquier momento. Seguro. Seguramente. Igual es raro porque Milei en su momento no ha dicho las mejores cosas de Diego Armando Maradona. Y no, Maradona siempre se ha... públicamente, él dijo que era kirchnerista y que bancaba el kirchnerismo, así que estaba en la vereda del frente totalmente. Bien, Nau, para ir cerrando, porque yo ya sé que en un ratito ya tenés que trabajar, tenés que arrancar con un montón de cosas. Preguntarte si viste, porque lo vi ayer, y ya para saber, una opinión más que nada te pido, ¿qué te pareció el video que publicó o que salió a la luz de la bomba tucumana despidiendo a su pareja? Ah, sí, tremendo, ¿no? Muy fuerte, pobre Gladys, sí. Sí, tremendo el video. Sí, no sé si, qué es eso, viste que ahora con las redes uno no sabe hasta dónde... Claro, hasta dónde subir, se puede publicar, ¿no? Mostrar parte de la privacidad, claro. Yo no comparto, ¿viste? Subir una persona enferma en una clínica. Bueno, esto lo hizo la bomba tucumana, que alguien famoso y demás, pero hemos visto de conocidos también que por ahí te sube, no sé, un abuelo internado y te lo sube en la clínica. El año pasado. Y le pone la última foto. El año pasado un muchacho hizo eso. En la clínica. Claro, y eso, viste, vos decís, hasta qué punto, viste. Le contamos a la gente, para quien no lo vio, que es un video donde Gladys tiene a su pareja muy enferma, una enfermedad creo que ha sido de cáncer. Sí, que falleció y ella le estaba dando el último adiós. Exacto. Que lo que llamó la atención es el video. La condición del señor, es una persona muy joven que era su pareja, años. Muy joven que ha fallecido. Era una situación como de una que uno pensaría que es muy para la intimidad en la condición en la que estaba esa persona. Claro. Y ella decidió otra cosa. Sí, fue duro de ver ese video, la verdad, por una cuestión de medio de empatía y de hay que ver también qué opinará la familia de él, ¿no? De que haya sido público ese video. Pero sí, fue mínimamente fuerte para verlo, pero bueno, ella algo la movilizó y lo hizo. Y sí, y ahí estamos los que sí y que no, ¿viste? Los que criticamos y no criticamos la conducta. Pero bueno, cosas que pasan. Bien. Sí, ayer hablé por otro tema, Nico, que me preguntaba, con Antonella Menem. Ayer la sacamos en el programa por el tema de la serie Síganme, que se iba a entrenar. Con Sbaraglia, ¿no? Haciendo el Menem. Exactamente, Leonardo Sbaraglia haciendo el Menem, está Juan Minujín, bueno, tiene un actorazo, te digo, la serie es a nivel internacional, ¿no? Es un producto internacional. Un juez decidió que no se estrene, o sea, lo pudo parar a Prime Video para que no se estrene ni se siga difundiendo la serie hasta que no se arreglen los derechos de la imagen. Esto es que tiene que arreglar con Zulemita Menem, con Carlitos Menem. Que creo que Carlitos Nair es el. Carlitos Nair fue el que dijo: esperen un momento, porque acá están haciendo esto y a mí. Nadie me preguntó. Claro. Eso es lo que vimos. Exactamente. Sí, así que bueno, seguramente será un arreglo económico que se hará en los próximos días y después sí, ya se va a poder estrenar la serie de Menem, que hay mucha expectativa para verla, ¿no? Que se llama Síganme, se llama la serie. Ah, Síganme. Bien. por lo menos el personaje de Sbaraglia. Tiene buenas series Amazon argentinas de eso. Bueno, está la de, hay una de Maradona, hay varias series que han llamado la atención, así que bueno, uno está a la expectativa porque dice, bueno, argentino, vamos a ver qué cuentan de la historia argentina con esta serie. Y bueno, ahora nos tendremos que quedar esperando a que le den el luz verde para que puedan pasarla, porque ya está toda grabada la serie. Ese será el problema. Sí, sí. O sea, van a poner la plata que tengan que poner. Seguramente van a arreglarlo. Porque siempre viste que me parece que tiene que ver con el dinero. No con, che, no me gusta que muestres tal cosa. O no estoy muy de acuerdo cómo lo estás contando. Porque después igual lo aprovechan para salir a decir, eso no es lo que nosotros pensamos, o eso no es lo que pasó, y lo pueden usar. Pero en el medio es como, bueno. El arreglo económico. Exactamente. No te sacamos más tiempo, te agradecemos. Pudimos nosotros sacarnos nuestras ganas de hablar de lo que no hablamos normalmente cuando, está nuestra productora acá en el del otro en el que programa. Pasa. Claro, exactamente. Pero bueno, si querés, para contarle a la gente qué es lo que estás haciendo, sé que estás con Enred, con Córdoba Siesta, pero bueno, contarle un poquito a la gente para que sepan, para que te quiere seguir, y si a lo último querés hablar bien de lo buen alumno que fui y cuando trabajamos juntos también, no hay ningún problema. No, Nico. Alguien que hable bien de Nico. Uno de los mejores alumnos, sí, siempre. Es un nerd. De los mejores alumnos. No sé si explotan la parte deportiva de Nico, pero muchísimo de deporte. El mejor de la zona. Sí, lástima que tira para un lado, ¿viste? Debería ser más neutral. A mí me encanta. Pero bueno, un poquito. Al fin un relator de deportivo, un periodista deportivo que no es hipócrita, mira. Ah, vamos, yo tengo los colores, tengo la camiseta, tengo muchas veces la camiseta puesta literalmente mientras hacemos el programa. Para contar rápidamente una anécdota, Nahuel, profesor, nos permitió, él no estaba tan de acuerdo, fue más Roberto que nos permitió, pero hicimos una broma en uno de los trabajos que había que hacer, que era con cámara, era grabación, era prueba televisiva, y teníamos que hacer un programa como si fuese un concurso de juegos, y nos permitieron que yo, siendo el conductor, otro de los chicos tenía que ser participante, le hiciéramos la broma a una de las compañeras que creyó que estábamos haciendo el juego legalmente, pero era más parecido a lo que hacía Listorti, que te hacía una pregunta a uno re fácil y a otro lo mataba. Ajá. O sea, esas eran las clases que nos daba. Muy bien, muy divertido, está bien. Así hay que encontrar la vuelta. Para relajarse, está bien. Para que no sea tenso, sí, me gusta. El encuentro con la cámara. Me gusta, me gusta. Bueno, muy bien, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Esperemos charlar pronto, ¿viste? Si coincidimos todos. Muchas gracias. Bueno, les mando un fuerte abrazo y bueno, hermoso ahí Villa de Merlo, San Luis, un lugar fantástico. Así muy, es. Muy lindo, así que, bueno, les mando un abrazo. Muchas saludos, gracias, Nico, y bueno, ya pronto iremos para Córdoba, que estamos cerquita. Gracias. Bueno. Gracias, pero por supuesto. Gracias, Nahuel. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía. colores de tus flores. Soy el hombre que te quiere y quita tus temores. Y soy el fuego que aleja la tristeza del infierno. Y cuando tú no estás, soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Nos estamos metiendo en el último bloque. Digo último, está bien, ¿no? Porque vamos a hacer un bloque musical. Le vamos a dedicar tiempo a la música en vivo. Y así que no se desprenda de la 103.3 o identiacomunitaria.com o la aplicación Identia Comunitaria para acompañarnos no solo a nosotros. Quédate todo el día ahí con Radio Identia Comunitaria. 2664-00-3011 para participar. No es Carlitos Balá. Ni lo había pensado. Soy una muda. Voy a dar la pregunta. A ver, espera. Que es ayuda. Sí. Que ha llegado. Sí. No y sé. Yo, no, cuando yo diga esta pregunta. No. Automáticamente. No. Manden la respuesta. Bueno, para. No, mejor esperemos. ¿Vos decís? Sí, porque si es tan obvio lo que va a suceder después, no le damos tiempo, porque este es una ayuda. Démosle más tiempo a la gente. Es que es una ayuda enorme. Pero es una ayuda del que te dijo quién es el personaje, no claro, vale. Claro, es una gran ayuda, pero es una ayuda, no dijo, no bueno. Participa. Vos no sos tan bueno tampoco, así que no sé. Estamos en duda ahora cómo lo hacemos. ¿Querés hacemos? Hacer alguna pregunta vos? No, yo estoy como que no me sale la pregunta. Dije que, bueno, dijimos que era hombre, que actuó. Que falleció. Que fue conductor de programas de niños. Que tenía fue, pelo negro. No, participó y en tuvo programas sí. O películas para niños. ¿Pelo negro? No. Ajá, pelo o sea, rubio. Sí. ¿Tenía pelo? Sí. Bien, no era pelado. Sí, pero pasa que hay una cosa, viste, que cuando el pelo va variando muchas veces. Bueno, entonces, canoso. Depende mucho de qué imagen tenés vos de esa de esa persona. A veces, pero te preguntan y vos te decís tal color de pelo. Y dices, pero naturalmente no era ese color de pelo. Y vos decís, qué sé yo, cuál era el pelo natural. Bueno, el tema del deporte, ¿dónde lo metemos acá? Era deportista. Ah, del deporte también. Era deportista y actor. Eso yo preguntaba. No es pero... Coquito el que trabajaba con Olmedo, que preguntan acá. No sé. Deportista. Y bueno preguntan pescador. Algún deporte. No es Pipo Pescador, era buena igual. Mirá, casi te era la buena, aire, Te la tira era aire. Buena, pero bueno, pregunten algún deporte. Pregunten. Yo lo dejaría para después, porque yo tengo muchas ganas ya de presentarlo. ¿Sabes por qué? Porque lo vi calentando sus manitos, ahí afinando ahí la guitarra. Se está acomodando. Algo que también le pedimos a la gente que nos tenga paciencia. Vamos a probar cómo se escucha su voz, cómo va a sonar la guitarrita, porque vamos a presentar ahora, y ya sin más preámbulos y sin más concurso de momento, al señor Gastón Nakasato. Él vive acá en la Villa de Merlo, pero viene de Misiones. Así que hoy estuvimos en Córdoba con gente conocida tuya, con Nico. Con Nahuel estuvimos desde Córdoba. Y hoy estamos con una persona que vino de Misiones, pero que ya es nuestro. Hola, Gastón, ya ¿cómo no estás? Robamos. Buen día. Nos adueñamos sin querer, perdón. ¿Cómo se escucha? A ver, testeamos cómo se escucha. ¿Un poquito más cerca? Todavía está. Auricular. Bien. Tener auricular. Un poquito más cerca porque sí. Hola, hola. A mí me preocupa porque tiene guitarra también. Vamos a estar con la distancia necesaria para vos y... bueno, hay que subir el volumen al auricular. A veces... Nosotros estamos arrancando. Ya, porque si no, para hablar En poco tiempo tendremos mejor... solucionaremos el tema del auricular. ¿Ese escuchó? Bueno, hola, sí, está sí. Más, está ahí más cerca, está. Para. Me parece ¿Para? Mejor ese. Claro, yo acá no tengo. ¿No tiene no. volumen? No sé si está... ¿Le diste que funcionaba? ¿Este? No. Bueno, este. Vamos... ¡Ay! Uy, no, ese es mío. Ese es tuyo. Este, entonces. Yo no sé si no prestarle el mío, che. Ahí está. ¿Estamos bien? No está saturado. Mirá, que está bueno que nos den una manito en el... Pero es... Ahí no te preocupes que es el... Ahí ya es el cable. Es acá un poquito la... No, pero no lo escucho. No se escucha. Dale, no pasa nada. Confío en la audiencia y en ustedes. Que nos avisen, por favor, porque nosotros, obvio, estamos acá tratando de dar lo mejor y pueden pasar cositas técnicas como, bueno, como... ¿Cómo puede pasar? Y a veces no las percibimos nosotros desde acá. Uh-huh. Gastón, ¿cómo va todo? Sabíamos que nos venís a compartir, obviamente ya te hemos invitado para compartir tu música, sí. Pero nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre tu proyecto. Vi por ahí que también estás haciendo un podcast, que te describís también como un productor independiente. Contanos un poquito para que la gente te conozca a vos directamente. Bueno, como decías, yo soy de Misiones, de un lugar que se llama Oberá, una localidad, la segunda ciudad en cuanto a densidad de población y en cuanto a importancia. Bien, iba a decir, la verdad que mucha gente que he conocido o que he escuchado de Misiones, muchos son de Oberá, entonces ya a uno le queda como... No, Oberá, sí, la tenés como re escuchado, obviamente. Muy escuchado. Bueno, Oberá es la capital nacional de los inmigrantes. Ahí voy a hacer como... Bueno, como decía, mi apellido es japonés, los adoptivos. Hay una colectividad muy importante de japoneses, toda Europa está en Misiones y en Oberá sobre todo. O sea, ucranianos, alemanes, suecos, bueno, la parte más nórdica, noruegos, etc. Y bueno, hace 40 y, este año van a ser 47 años que se realiza la Fiesta Nacional de los Inmigrantes. No sé, alguno me verá por ahí, obviamente, ya dije, soy adoptivo, disto mucho de ser japonés, pero, bueno, nada, llevo con mucho orgullo ese apellido. Tengo 51 años, aunque no parezca. No parece, te digo. Claro. Y después nos decís cómo. Cortar el micrófono, ya está. No lo hablamos más. Lo adelanto porque, o sea, tengo una trayectoria como muy amplia, musicalmente, digamos que allá en el nordeste argentino, en el NEA, soy como un referente de la canción y he producido muchas cosas. Tengo 3 discos editados, estoy grabando a la distancia otro, más litoraleño que los anteriores. Mis referencias son los Beatles, Spinetta, bueno, todo el rock argentino. Va todo, no, parte del rock argentino, entre ellos Nevia, Luis... Fito Páez, Charlie, obviamente Cerati. Escribo mis canciones y bueno, tengo mucho todavía para grabar. Soy técnico superior en producción musical aplicada a la comunicación multimedial. Digamos, he producido programas de radio. Intenté llevar adelante una radio propia en algún momento. Tengo un emprendimiento de sonido, por eso también tengo micrófonos y equipos y cosas. Los traje acá a Merlo y bueno, vine gracias al amor. Estoy en una reconstrucción de ese amor y bueno, intentando incorporarme al territorio, bueno, intentando conocerme con algunos colegas. Es muy difícil, es un lugar bastante conservador también en, en muchos sentidos, lo estoy reconociendo. Así que, bueno, va a costar, es un momento difícil, es un contexto social y muy violento, obvio a todo lo que decían hoy. Es violento desde la bajada de línea allá, desde allá arriba, digamos, ¿no? No estoy diciendo nada que esté fuera de lugar. No, el otro día casi armo una lista de los tipos de insultos que hemos tenido que escuchar y que son un montón. Por ahí uno se olvida, ¿eh? Sí, pero lo estamos en esa, en ese contexto. Estamos en ese contexto. Sí, es muy difícil realmente, uh-huh. Muy áspero. Y bueno, acá estamos haciendo canciones y tratando de uh-huh. llevar adelante una situación más artística y musical, en mi caso, poética, musical. Y bueno, no sé, yo es lo que es lo que yo hago, lo que yo intento hacer y lo que a mí me lleva adelante la vida. Intento hacer otras cosas, pero esto es lo que me motiva. Así que bueno, sabrán disculpar. Muy lindo, aparte creo que la gente se refugia constantemente en la música. Es una manera de aliviarse a veces de cuando uno recurres cuando estás bien, recurres cuando estás mal. O sea, la música, alguna vez cuando dijeron ¿qué te llevarías vos si te tenés que ir? ¿Qué llevaría yo algo para escuchar música? Y música, de alguna manera música. Si les parece, si estamos de acuerdo, nos gustaría escuchar tu primer tema que nos regalas hoy. Esta es una canción que está dedicada a Luis Alberto Spinetta. Está en mi tercer disco que se llama Naciente. Lo grabamos con Melopea Discos. ¿Se escucha bien? Estamos ahí preguntando cómo dedito para arriba, cómo venimos, Nico. ¿Te consultaste ahí a los auditores cómo viene sonando? Yo te aconsejaría que te acerques un chiquitito más, si podés. Si te da si se puede acercar un poquitito más. A un chiquitito. No le puedes dar más ganancia. Ahí está. Y si no, le das y nosotros nos corremos. Todo. Ahí estamos acomodando todo. Quiero destacar una cosa de Gastón, que fue uno de los primeros donantes de la radio, fue quien ha donado un montón de material aquí para que la radio se empiece a levantar. Ah, bueno. Que tiene que ver con el estudio. Hubiésemos empezado por ahí. Hubiésemos empezado por la parte en la que había sido. La parte que, sí, la verdad. Colaborador con la radio. Simplemente, me acerqué y bueno. Muy bien, eso. Ese conjunto de acciones hace que esta radio. Sí, un montón. Sí, claro. Ese conjunto de acciones hacen que. Ahí la gente dice que se escucha bien, así que bueno, vamos a probar ahora. Si escuchamos todo. Aladín, entre paréntesis, sencillo deseo. Pido que el alma grande te lleve a ser. Color del cielo perdurante en verdes labios, besando enigmas que el viento dirá una verdad extrema, solvente y divina. Más descenso, canto redentor. Pido que el alma grande te lleve a ser amplio. Lugar, destino, perdurante en flores. Muy bien. Lo de Spinetta se notó claramente. Me encantó. Sí, me encantó Cristiano. A Luis. Un homenaje, sí. Me encantó escucharlo. Qué lindo tener la música en vivo, que podamos darnos este gustito y regalarla a la gente también del otro lado. Le comentamos que con nosotros Gastón Nakasato está aquí residiendo en la Villa de Merlo. Gastón, para quienes quieran escucharte, seguirte, ¿cómo puede hacer? Bueno, yo soy un poco desprolijo con mis cosas, por ahí difundo mal lo de los colegas, pero, como decías, a través del podcast que se llama Aire Canción y que uh-huh. va por aquí, por Identia, sí. todos los sábados a las 18 horas. También está en Spotify. Y lo mío, tengo algunas canciones a través de unos clips que hicimos hace algunos años en YouTube. Uh-huh. Los pueden buscar, Gastón Nakasato con K y Z, Nakasato. Sí. También, bueno, en Spotify está un segundo disco que se llama Nakasato, justamente, que fue un homenaje a mi padre, ya fallecido hace unos años. Es un disco el segundo disco que lo grabamos en Melopea Discos a través de un premio que gané en un momento y que me permitió grabar y editar un disco a través de Melopea, el sello de Lito Nevia. Anteriormente, el primero se llamó In Nube, que es una palabra que soñé, una palabra inventada desde mis pensamientos. Eso está en Bandcamp, uh-huh. In Nube, con doble N. Y uh-huh. el último, Naciente, también está en Bandcamp. Próximamente va a estar en Spotify. A ver, ¿yo sabes que no? ¿Me lo podés repetir a dónde? Así solo anoto, y también de paso el que lo quiera anotar, ¿cómo se escribe la plataforma? Band Camp. Mira. CAMP, ¿no? Sí, ya lo han mencionado otros músicos acá a la plataforma y la verdad que como no particularmente no suelo ingresar, sí. me pareció piola repetirlo por si alguien también ya sí. te busca y te encuentra directamente ahí. Por lo general sucede que por lo general la música más independiente, ¿no? Está uh-huh. por ahí. Uh-huh. Y quienes quieran descargar o comprar el álbum, uh-huh. ese dinero ya va directamente al artista. Muy digamos, bien. No hay nadie en directo, el medio, ¿viste? Directo. Bien. Antes de pedirte otra canción, ¿alguna actividad a la que quieras invitar a la gente para verla ya cara a cara? Bien, a mí me gustan mucho los Beatles. Uh-huh. Amo los Beatles desde niño. Gracias a ellos y sobre todo a Lennon, me convertí en compositor de canciones. Bueno, mañana voy a estar cantando un tributo a los Beatles que vengo haciendo desde niño, desde siempre. Uh-huh. Mañana en Fusser. Sí. Cervecería, sí. Uh-huh. sí. En la Avenida de los Césares. Exactamente, uh-huh. que ya es un espacio casi habitual donde te presentás. Sí, me han abierto las puertas allí. Mira, acá tengo los de Fusser que me mandaron, pero yo he comido, he comprado ahí. Está entonces me mandaron Fusser. Me sí. mandaron la publicación. Bien, la Dire es Avenida de los Césares, a pocas cuadras de la Dos Venados, pero exacto. específicamente sí. ¿No dice el flyer? No tengo bueno. la altura. Pasa que igual no es difícil. No, subís no es fácil, por es... los Césares una vez que cruzaste, sí. una vez que pasás el cruce, subís por los Césares, mano sí, izquierda, mano te izquierda, vas a encontrar las luces. Sí, todo. Es el primer sí. y único bar que vas a encontrar en sí. esa cuadra. Uh-huh. Exacto. Bueno, mañana a partir de las 22 horas, así que eso es mañana. Bien. La semana próxima voy a irme a San Luis, voy a estar tocando también algo de los Beatles, el sábado 7 en Le Bronx, y es una pizzería enfrente de un hotel muy grande, se llama Dos Venados justamente, y el domingo 8 en otro lugar, ahí en Julia, ¿cómo es? Esa... Sí. En Juana Coslay. Yo me quedé pensando, digo, capaz hay otro que no conozco, como no, yo todos los de acá, Juana Coslay. Bien. Sí, allí hay un lugar muy lindo también, que voy a conocer, pero ya las fotografías y videos que me han enviado. Sí. Es un lugar bellísimo. El domingo a las 13 horas voy a estar allá compartiendo mis canciones y un par de otras cosas. Bien. Bueno, etcétera. A ver, ¿qué puedo hacer? Traje esta cancioncita, no sé si te digo yo, se llama Solo se trata de vivir, voy a hacer un par de estrofas. Es una canción de Lito, dice que también me convoca en parte por esto de estar viajando y consolidando otros lugares. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, intentando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. La, la, la, la. Tratábamos de no arruinarla la canción, claro, porque queríamos cantamos cantar. Cantamos para adentro nosotros. Para... Sí. Queríamos cantar y decíamos, no, eso no, porque... Es no. Una canción muy bella, cuando nos contaba Alito, con quien no soy amigo, pero nos hemos visto muchas veces. Bueno, él nos comentaba de que esta canción la compuso en México, en un exilio que tuvo. Uh-huh. Y que, bueno, cuando la compuso y la presentó allá, la tuvo que cantar 5 veces... porque la gente le pedía esa canción, ¿no? O sea, quedaron impactadísimos y bueno, estimo que no habrá sido mentira esa anécdota porque Lito claro, no miente. Claro, el mensaje está muy bueno. Ya el título... Sí, solo se trata de vivir. No, sí, de una, a todos no. Creo que la usamos un montón esa frase, así como, bueno, solo se trata de vivir, sí, este tipo. A veces la usamos para en nuestra vida cotidiana. Llegan mensajes al 1254-00-3011. Sobre el tema anterior dice, muy buena la canción y la interpretación. Muy bueno, se escucha muy bien, suena bárbaro, la gente está muy contenta. Bien. La verdad, bueno, es que se olvidaron de participar de la consigna. Sí, se recopa con la música, así que sabemos que esto lo queremos mantener todos los viernes para cerrar así el programa. Yo quería pedirle a Gastón, antes de que finalicemos el programa, no sé, viste que a los músicos a veces hay temas que dicen, che, yo vine para otra cosa, no vine para ese tema, ¿viste? Que, pero de los Beatles, ¿no vas a cantar algo antes de irte? Sí. A ver, Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. I know I'm away. Alright, every day I send all my loving to you. All my loving. Cortito. Oh, buenísimo. Buenísimo. Creo que en algo que también estamos coincidiendo muchos en que qué lindo también los Beatles. Sí, y qué lindo pasa cantado que está por Gastón. Pasa que eligió un estilo musical, unos temas que nos gustan. Y nos entonces ya nos agarró, ya nos convenció. Mandan qué lindo canta, mandan felicitaciones. Bien. La gente está muy contenta y por eso le vamos a dar la gran pista para que puedan mandar el mensaje. Porque la pregunta que llegó es, ¿en el programa luchaban? Sí, en el programa luchaban. Así que 2640030111, quien mande primero gana. Ya está. No hay mucha más vuelta. ¿Qué les parece? A ver si nos dan los tiempos y si también Gastón está de acuerdo. Nos despedimos de él con un tema y al regresar, porque creo que nos va a dar un minutito más, decimos si alguien lo ganó o no lo ganó, develamos el misterio y hacemos el sorteo. Pero para eso tiene que ser ya. ¿Te escuchamos, Gastón? ¿Puede ser uno más? A ver, un pedacito de una canción que se llama Verde Miel. Todo es esto amor, aun cuando me muera un poco más, voy cayendo hacia vos, sin saber de ti, junto a flores ebrias de un dolor, y en las noches luna sol. Tras del cántaro vas, fiel doncella que ahora estás viva en lágrimas. Puras ráfagas del mar abren en tu alma y nadie sangra. Todo es calma, salva, tu alma salva. Escuchar a Gastón Nakazato. Escúchenlo mañana. Va a estar en Fuser. En así Fuser. Que vayan ahí a disfrutar. Van a comer bien y además ya saben que van a escuchar buena música. Ya saben. Eso seguro. Nosotros se lo comprobamos. Nosotros se lo podemos asegurar y ustedes nos están escuchando, así que saben que es así. Han llegado muchísimos mensajes al respecto. La gente muy contenta. Muy contenta. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de compartirlo con nosotros. Y la verdad, un gusto enorme haber escuchado tu música y también poder brindarla a la audiencia de Aire Fresco, que ya estamos terminando. Uh-huh. Creo que lo pudimos aprovechar en este rato. Lo exprimimos cada centavo. Pero bueno, sí, la verdad lo disfrutamos mucho. Estamos terminando el programa. ¿Alguien pudo? Hay disputa, porque llegaron dos mensajes al mismo tiempo. No. Y cinco, ¿qué hagan? Carlos y Leo mandaron al mismo tiempo la respuesta. ¿Y quién es? Martín Caradagian. Bueno, viste que yo no sé. Ni se me cruzó. A vos se te cruzó. Cinco y seis. Che, no pueden compartir ellos dos. Que se vayan juntos. Que vayan juntos. Un queso feria para uno, un yogur para otro. Ahí está el voucher de 10 mil pesos productos de Tambo Cabrona. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer un sorteo entre ellos. ¿Y se lo comunicamos en privado? Se lo vamos a comunicar. Son los que ganaron. Pelea a muerte con cuchillo y vemos el que gana. Sí. Acá en vivo. Acá. Bueno, ha sido un gusto compartir Aire Fresco este viernes. Gracias, Belu. Gracias, Nico. Gracias, Dani. Éxitos en toda tu estadía acá en la Villa de Merlo. Gracias. Y nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos el lunes con Pamela. Con Pame, esperamos que... ¿Con Pamela? Entre en signos de pregunta. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que participaron. Y no dejen de sintonizar la 103.3 o Identia Comunitaria. O la app. O la app, lo que quieras. La app, que es más fácil. Pero acompaña a la radio. Gracias hasta nosotros, hasta el lunes.